Hoy voy a ver la cumbiancha mágica con mi viejo. Bien, chon. Magia que un biencha. Magipancha. Oh, doctor, te extraño. Porque vi en mí tu recuerdo. Exacto, te olvido. Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Sprecher News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 222. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. ¿Cómo andás, Maxi? Bien resacoso de comida porque sí. Ayer hemos comido una cantidad bestial de alimento y con lo cual yo desde ayer al mediodía que no pruebo bocado y todavía no tengo hambre. Bien, yo ayer comí un poco menos y después comí más a la noche. Está muy bien. Así que estamos más o menos igual. Así se hace el balance y la vida continúa, por ejemplo. Sí. El universo es muy confuso realmente. Claro, pero... ¿quién podría haberlo dicho? Pero bueno, hablando de universos confusos, fui a ver Magia Cumbiancha. Lo recomiendo a todos que vayan. Vos sí. Sé que vas a ir próximamente. Hay un gag al respecto al principio del capítulo. Perfecto. Y todo muy lindo, todo muy rico. Está todo muy bien. Y saludos a la familia. Bien. Saludos a Laura y a los chicos de Telenoche. Bueno, que tranquilamente podría ser parte del título del capítulo. Sí. Bien, vamos a agradecerles a todos ustedes por pasar y comentarnos. Cuando digo todos ustedes, estoy hablando de, en este caso, Jorge Peret, Santi Rod, Matías Paz, Rama Rossi, Carlos Molina y Martín Cerveto, entre otros. Sí, a Matías Paz, un saludo especial a sus habilidades precognitivas, porque nos compartió una nota que casualmente va a estar referenciada más adelante en el capítulo. Así que, sí. Felicidades ya por él. Ya estaba decidido que la íbamos a discutir. Por vos y nos la pasó por Twitter justo. Y bueno, y también a Tali Sora, que tenés un comentario destacado. Sí, tengo un comentario de Rocío que dice: hola, solo paso para aplaudir el chiste de juego de palabras de Maxi. Siempre querré el Pokémon en Switch como Pokémon Sun. Así que perfecto. Por lo menos alguien festeja mis chistes. Eso está bueno. La pregunta es si es Pokémon Sun o Pokémon Sun. Porque son dos palabras distintas. Es una muy buena pregunta. Bien. La respuesta es tomar agua y callarse. Perfecto. Exacto. Bueno, Martín Cerveto pasó por nuestro sitio y me comentó lo siguiente a mí particularmente. Me dice, ¿jugaste Overwatch después del parche, Nico? No, ahora hablamos de eso. Cambió un montón, dice. De hecho, rompieron el Soldier, por ejemplo. Ahora pega bocha. Y sin dudas, dice, el fuerte de Overwatch es jugarlo con amigos y conocidos. Yo lo enganché hace un mes o un poco más. Yo enganché hace un mes o un poco más un grupo para jugar y la estoy pasando de puta madre jugando todos los días. Varios nos bajamos el HOTS para sacar el skin y hacíamos eso de jugar contra la IA poniéndole al novato y a la mierda. Muy buen programa, concluye en su comentario. No, la verdad es que no enganché mucho con mis amigos para jugar al Overwatch y como dije, solo me da un poco de paja. A veces lo hago, tipo... Jugar el competitivo, sobre todo, solo sigue siendo viable porque es interesante que todo el equipo quiere ganar, a diferencia de otras claro. veces que todo el equipo quiere matar gente y es como no se juega así el juego. Uh-huh. Pero nada, tuve una semana de medio desencuentros, medio obligaciones de casamiento de amigos, cosas y nada, no tuve mucho tiempo para jugar ese juego, pero... He jugado otros juegos que hablaremos en la sección siguiente. Después de que Maxi nos cuente cómo pueden hacer todos ustedes, bellas personas, para contactarse con nosotros, como lo hicieron las bellas personas que ya mencionamos. Bueno, si quieren, por ejemplo, pueden mandarnos un correo electrónico a contact@spreadshotnews.com o pueden pasar por nuestro sitio oficial en Facebook.com, en spreadshotnews.com. que ahí pueden dejar todas las semanas en el posteo usual de nuestro programa un comentario debajo, como por ejemplo lo hizo el señor Martín Cerveto, o si no, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, donde tenemos todas las semanas posteamos el capítulo, además de algunas noticias que nos parecen relevantes y demás, que son a veces las que leemos en el Rapid Fire acá en el podcast. Caso que quieran hacer un comentario rápido, como por ejemplo lo hicieron la señorita Talisora o Jorge Peiret, que siempre todos los martes religiosamente a la mañana temprano pone: estoy escuchando Spreadshot News Podcast, con lo cual yo desde acá lo aplaudo virtualmente, no en vivo, porque si no haría rompición acá de la onda magnética de grabación. Pero si quieren pasar por ahí, pueden hacerlo en arroba Spreadshot News, nos dejan 140 caracteres, comentan, ríen, saludan, dicen cosas o no, pero siempre tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, te invito a la próxima que veas que Jorge tuitea eso, le respondas con un GIF de Citizen Kane aplaudiendo. Sí, todos, señor. Todos los días. Todas las veces que lo haga. Siempre. Pero bueno. Vamos a, entonces, ahora que hemos dicho todo esto, pasar a el Now Loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana y la vida. Ponele. Y esta semana Maxi estuvo terminando sus desventuras Metroid Fusioniles y nos va a contar un poco sobre eso, así que adelante. Bueno, terminé finalmente el Metroid Fusion, logré completar la misión de explotar toda la mierda y que se muriera todo lo bicho. El plot twist del final de: oh no, por Dios, ya sabíamos que la IA del chabón era en realidad la conciencia, la IA de la computadora de la nave era en realidad la conciencia del flaco y bla bla bla, y es como, oh, el big reveal, pero ya lo sabíamos. Igual está bueno como lo presentan y todo, porque te dice: ah, sí, en realidad vos ahora te tenés que quedar quieta acá porque tiene que venir la Federación y hacer mierda todo esto y quedarse con los parásitos X, que son la super ultra arma guachi mega poderosa del mundo. Pero si yo apretara este botón y te dejara salir y destruyeras toda la habitación esta y pusieras la estación espacial en órbita de colapso contra el planeta y se prendiera todo fuego y además activaras la secuencia de destrucción, nadie podría quedarse con los cosos. Pero yo no sé nada, así que no te lo puedo decir esto que te acabo de decir. Así que bueno, fuera de eso, en cuanto a lo que respecta a las finales, la verdad que no sé si es un tema de que ya como tenés todos los poderes y tenés bastante, una cantidad considerable más de tanto municiones como energía a la hora de enfrentarte tanto al SIX como al Omega Metroid del final. Me resultaron relativamente más fáciles, a pesar de que contra el SIX morí como 6 veces. Porque al principio, la primera vez que entré fue como empecé a dar vueltas por ahí y dije: ok, si yo antes la congelé y tenía solamente los misiles para congelarla, ahora que tengo el super upgrade de los super misiles que explotan y hacen una AOE gigante así en media pantalla, dije: seguramente si la cago a misilazo se va a morir. Y bueno, me gasté los 200 y pico de misiles que tenía de munición tirándole y no se murió y me mató en 4 disparos. Y fue como: bueno, evidentemente así no es. No, es que solo la congelás, creo que no la dañaba. Sí, solamente la congelás. Tenés que dispararle con un charge beam fully cargado y eso es lo único que le hace daño. Pero tenés que, o sea, lo más fácil es congelarla, dispararle y así. Y eventualmente la terminás matando. Y después el Omega Metroid, lo que pasa es que no le haces daño con nada. De repente viene el bicho ese loco, lo absorbes y tenés el Ice Beam y con el Ice Beam le disparás 5 o 6 veces y se muere, tipo. Porque encima, para colmo, en esa parte, como está la cuenta regresiva de que la estación se va a hacer concha contra el planeta, es como: bueno, no te la vamos a hacer imposiblemente difícil para que pierdas por tiempo. Así encuentro que la falta del tararara, tararara, tararara, bastante molesta en tu narración de que agarrabas el Ice Beam, pero no importa. Bueno, sí. Nada, igual sí, yo, o sea, entiendo que por ahí puede resultar un poco anticlimático el boss final y toda la bola. Pero de la forma en la que está estructurada el juego, me parece que es una forma totalmente competente y diría una decisión, no sé si acertada, pero correcta, digamos, el terminar con una especie de momento Power Fantasy en el que es como estuviste todo el juego escapando de este personaje y ahora la tenés atadísima, mirá cómo te coges a todos y salvás a la galaxia, es que de no los boludos. No me pareció negativo el hecho, o sea, fue como sorprendente el hecho de que era como que estaba muy bien preparado para enfrentar a esos dos últimos enemigos. Sí. Cosa que por ahí, por un tema de que o no había agarrado todas las upgrades que podía agarrar hasta el momento de enfrentarme a determinados bosses, mm-hmm, quizás es como que me encontraba un poco en inferioridad de condiciones contra algunos en particular. Puede ser también. Pero bueno, fuera de eso, y digamos, sacando el hecho de la crítica personal que le había hecho la semana pasada, considero que no, por lo menos para mí, no son, o yo no soy un tipo de jugador apto para jugar este tipo de juegos por el nivel de skill técnica que requieren o por determinadas cosas que, a pesar de que ya jugué tres juegos en esta digamos, más que nada perspectiva, porque los Prime cambian y son primera persona, entonces si bien son medio como el mismo género porque tenés que investigar, ir y volver y qué sé yo, es como que al cambiar la perspectiva me parece que también un poco algunas cosas van a cambiar, pero digamos el tema del platforming y qué sé yo, sobre todo en algunas partes de agarrar algunos secretos en particular que están diseñados por el mismo Satán, bien, pero en líneas generales, si bien me gustaron, no es una cosa que me vuelva loco y no sé si los volvería a jugar de vuelta en algún momento en mi vida, jamás. Tranca. Lo cual no quiere decir que no entienda qué es lo que significan para el género ni qué es lo que significan para la historia de los juegos en líneas generales. O sea, puedo verlo y decir, ok, sí, bueno, entiendo todo lo que representa. Los apreciás, exactamente. Y respeto todo lo que hace, pero me parece que no, lo que son... se vaya a la concha de su madre. Pero me parece que o yo no soy el tipo de jugador para ese tipo de juegos, o ese juego no me termina de cerrar a mí como y mira, el tipo de experiencia que me gusta. El otro día, no me acuerdo si fue un video de cosas de las que voy a hablar en el recomendado de la semana, o si otra cosa similar. Creo que fue en un capítulo de Retronauts, hablaban de juegos de NES y todo eso. Y la realidad es que vos sos un pibe de Sega y Nintendo básicamente se enfocaba mucho más en, por una cuestión de limitaciones de hardware y eso, de que tan rápido podía procesar las cosas y eso, era como que los juegos de plataforma de Nintendo estaban mucho más enfocados en tomarse el tiempo para medir bien los saltos y tener un posicionamiento más estratégico que en quizás un aspecto más de flow. Sí, de velocidad y de acción que tenían los de Sega, como, no sé, el Vectorman o Sonic, que es tipo ¡Gotta go fast! Y tipo cosas así. Digo, por ahí en el Sonic hay momentos de muerte instantánea toda la bola, pero es como que en el Sonic siempre tenías 3 o 4 niveles en los cuales podías moverte, que si le pifiabas a uno caías en el otro y seguías. Sí. En el Mario o en cualquier cosa de Nintendo había que aprender a medir las cosas, ¿no? Y Metroid era eso, más disparar, más explorar, era un juego más orientado todavía a eso. Que los otros, o sea, era bastante más complejo que muchos otros. Sí, sí, sí. Y eso se acarreó por toda la saga, a través de todas las generaciones de hardware. Y bueno, no sé, vos siempre estuviste, digamos, del otro bando. Quizás no es que no te dé el skill técnico, sino que no tenés la práctica con eso o lo que sea, y te resulta como no tan natural, quizás. Pero bueno. Sí, también hay un tema de que, bueno, por supuesto que al haber jugado muchas personas en su momento esos juegos y por ahí después rejugarlos o ver nuevas iteraciones de esos juegos, es como que se retrotraen a su nostalgia personal de haberlo jugado en su momento. Sí, y, yo. Sí. Y en ese sentido yo estoy totalmente desconectado de eso. O sea, sí, me pasa, por ejemplo, cuando veo el Sonic Mania, que se me para la poronga hasta el infinito y es como, dame esto 3000 veces en la cara. Igualmente, es como que decís eso de estos juegos y después jugaste el Guacamelee y pasaste la parte del árbol, que es donde yo me aburrí y lo mandé a cagar. O sea, no sé. sí, no sé. Por eso, es raro. O sea, yo, por eso, y repito e insisto, no es un tema de que considero. Por eso, el otro día cuando estaba diciendo el tema de que me parecía una mala decisión, después lo repensé desde otro punto de vista y dije, claro, por ahí no es una mala decisión. Por ahí es una falencia mía como jugador de no saber interpretar las cosas que me está intentando querer decir el juego por no saber leerlo. Y por justamente la falta de conocimiento dentro de la saga de cómo se expresan ciertas cosas, a pesar de haber jugado y terminado dos juegos antes, o tres, mejor dicho. Sí, porque jugaste el Another Metroid. Claro, por eso. Remake. Y bueno, y ahora ponémelos en orden de Metroid 2D, a ver. Apreciación. En mi apreciación. El Fusion. Yo te diría: el Zero Mission hasta la parte de Zero Suit Samus. Para mí iría primero. Después. Sacando el Another Metroid 2R, que es como. No, para mí no debería contar por un hecho de que está hecho por fuera. Después te pondría el Fusion y quizás sí, último el Super Metroid. Está bien. Hemos discutido esto cada vez que jugaste uno, básicamente. Pero quería ver tu opinión de si el Super era mejor que el Fusion o no, porque en mi opinión los esfuerzos que hicieron por hacer más lineal el juego fueron positivos para mí. O sea, sé que quizás es sacarle un poco la gracia de la exploración libre del Metroid. Sí. Pero creo que está muy bien tratado y que igual explota muy bien el level design a un nivel que hacer una exploración libre no puede, porque no es como, uy, mira, este lugar que ya recorrí tenía este lugar secreto que me abre toda un área nueva. No está esa sensación de descubrimiento que por ahí hoy solo lo ves en los Souls, ponele. O en algún juego por el estilo. O quizás lo viste en menor medida en el Darksiders 1. O algunos lugares así. A veces algunos Zelda. Pero es como, ese tipo de level design de resuelvo toda una situación y de golpe abro una puerta y es como, ah, mirá dónde estoy. Y a mí eso siempre me parece muy fascinante y lleva la narrativa y el juego muy bien de la mano. A pesar de que Metroid históricamente no es mucho sobre la narrativa, me parece que lo maneja mejor que el resto. Igual yo creo que, o sea, si bien los tres juegos pertenecen, digamos, y están bastante bien anclados dentro de lo que sería su género y demás, y tienen como todas las características comunes entre los tres, creo que se nota primero una clara evolución de la escuela de diseño dentro de ese género en los tres juegos. O sea, el primer paso claramente fue el Super Metroid, que tiene aciertos, pero creo que también tiene fallas. Y después muchas de esas fallas se pulieron en Zero Mission y Fusion. Claro, por supuesto, dejando. Salió antes que el Zero Mission, aclaro. Sí. No me acuerdo quién fue. Lean fue el que me dijo que el Fusion había salido antes del Zero Mission. Yo me había confundido en su momento cuando lo dije. No, pero bueno. No decía por eso, decía para el público. Igual, digamos, el Zero Mission también mezcla muy bien las cosas estas. Y yo diría que rankeo más arriba del Fusion porque el Zero Mission es una remake. Y como tal está atada a cosas que yo creo que resuelve muy bien. Claro. Pero además le metieron ese segmento que hay gente que no le gusta, que a mí me pareció medio berreta, pero no es que digo, ah, cagaste el juego, pero es como, es un momento innecesario para justificar el traje del 2 y después nunca volviste a sacar el 2, entonces a quién carajo le importaba. Sí. Pero es lindo el mural, así que aguante el pixel art. Pero digamos, nada, es como, quizás como a nivel gameplay el Zero Mission puede ser mejor. Pero para mí el Fusion de los 2D que jugué, no jugué el 2 todavía, lo tengo en Game Boy ahí. Para mí el Fusion es el mejor de los 2D, digamos. Está bien, sí. Yo lo que considero es que el Zero Mission lo que hace bien es balancear dentro de lo posible bastante bien lo que hace el Fusion con lo que hace, por ejemplo, el Super Metroid. O sea, sí, tiene parte de esa exploración libre de decir, bueno, anda por donde se cante la chota, y tiene un poco eso de direccionarte hacia algún lugar en particular cuando, digamos, es realmente necesario. Por ejemplo, más que nada al principio, cuando te dicen que tenés que ir a investigar, no me acuerdo qué chota, y te ponen el puntito del target, y es como, bueno, ok, tengo una referencia inicial hacia dónde tengo que ir. Ahora, ¿cómo llego hasta ahí y de qué forma? No sé, eso es parte del encanto. Bueno, la realidad es que también tengo que volver a jugar al Zero Mission, porque el Fusion lo jugué dos veces y vi un playthrough, como dije la otra vez, y el Zero Mission lo jugué una sola vez y me acuerdo lo que me acuerdo, ¿no? Pero claro. Pero bueno. Nada. Bueno. Nada, eso. Bien. Ya los ya había jugado todos los Metroid los 2D, sí. Prime, digo. No, los Prime no los jugué nunca. Arranqué el Prime 1 como tres veces en el emulador y nunca más. Está bien, bueno, nada. Tal vez algún día lo hagas. Si te pinta de golpe el meterte en la parte Castlevania de los Metroidvanias, vuelvo a recomendarte de Game Boy Advance el Circle of the Moon, que tenía tipo cartitas coleccionables re locas que sumonean bichos. Sí, aguante igual todo. Lo primero que voy a jugar de los Castlevania va a ser la colección Drácula X de PSP en el emulador, obviamente, que tiene el Rondo of Blood, tiene la remake tiene la remake del Rondo of Blood, tiene el Symphony of the Night y tiene no me acuerdo qué otro juego más. Tenía, bueno, el Rondo of Blood original tenía. Ah, eso, y el Rondo of Blood original. Sí. Y en el Symphony of the Night podías jugar con María en eso. Ah, eso también en la modificación. No tengo idea qué onda, pero re loco. Me dan ganas de jugarlo también. Y para concluir esa charla, eventualmente voy a empezar los Castlevania yo por un interés particular que tengo para un proyecto mío. Y nada, no sé si lo dije en el podcast, pero me compré un flashcard y me bajé una banda de ROMs. De juegos que no son tan fáciles de conseguir y otros que más o menos, pero en este momento no tengo un adaptador de NES a Famicom, así que me bajé el Castlevania 1, por ejemplo, que no lo había podido comprar en Japón, y me lo bajé en español, digo, en inglés y en japonés. Probablemente juegue en japonés porque va a venir con música más copada, así que, y sin censura pelotuda de no, eso no es una cruz, es una cosa que tiene punta, digo, no sé, pero bueno, hay que jugarle a los Castlevanias. Bien, yo por mi parte estuve jugando dos cosas que me compré esta semana, de un total de tres cosas que me compré esta semana. Spoiler bien. Alert. Pero nada, ayer vi que el Dragon's Dogma de PC estaba $12 y yo, como mi Play 3 murió y algún día lo quería retomar y lo vendí diciendo algún día lo voy a comprar en Steam, dije ayer es algún día y volví al pasado ayer y lo compré. Y quiero rectificar una sola cosa, cumplí mi obligación cívica y moral de que cuando el Doom estuviera debajo de los $20 lo compraba y estuvo a $19.79 y me lo compré. Bien, ¿y no lo arrancaste? No, lo instalé, bueno, pero no lo arranqué todavía. Está bien, sí, tarda un rato en instalar, en tu defensa. pero bueno, me compré dos juegos. Uno es el Animal Crossing porque Tony Gannem y... la realidad es que el Animal Crossing cuando salió hace mucho... cuando yo tuve 3DS que ya había salido, lo miré muchas veces porque había escuchado cosas en el Giant Bombcast, lo había escuchado en lo dijeron Thumbs, en todas partes. Es una cosa, no es un juego muy estándar, juegoso, digamos. Sí. Creo que fue Afro o Marcio Rosa que lo definieron como un juego de Facebook antes de que salgan los juegos de Facebook, o por ahí fue Neko. Y yo dije sí, pero sin la parte de las microtransacciones. Entonces es como toda la merca sin la parte de morirse de órganos internos, ¿no? Claro, sí. Entonces estás ahí, es como... vos entras, esto para quienes escuchan Rayos Catódicos, la intro es la misma. Es tipo, llegás, un chabón te recibe, te dice, sos el... No, alcalde, yupi, y sos el nuevo alcalde. Claro. Y medio como que tu personaje dice, ¿qué carajo, no? O sea, vos tenés para elegir opciones y todas son, no tengo idea de qué estás hablando. Y Y después te llega una carta del alcalde de verdad y dice... Ah, sí, tenía que ir para ahí, pero se me complicó. Y bueno, ups. Y ahora sos el alcalde. claro. Y bueno, nada. Y el juego como que... tengo entendido que hace algunos cambios sobre los viejos de cómo arranca. Porque en los viejos creo que te daban una casa de una y ya te daban una deuda muy grande. Y te hinchaban las bolas con esa deuda todo el tiempo. Y era medio cómico que el chabón venía medio a patotearte. Y en este... Por lo menos por ahora nadie me patoteó con ninguna deuda. Vos empezás, te dan una carpa, básicamente. Y te dicen, vas a poder construir una casa, pero necesitas hacer un pago inicial de tanta plata. Entonces vos tenés que aprender las mecánicas básicas del juego para, digamos, recolectar algún tipo de recurso que te sirva para vender, para juntar esa plata, antes de empezar a destrabar todas las demás mecánicas. Me parece que es una introducción bastante... procedural bastante interesante, ¿no? Como que de a poquito te van claro. revelando las cosas. Entonces vos agarrás frutitas, boludeces, no sé qué, qué sé yo. Juntas plata, vas al chabón, pumba, le das 10.000 campanas, que es la moneda, ¿no? Bells. 10.000 bell dólares. Y el chabón dice, bueno, con esto podemos empezar tu casa, mañana a la mañana está. Así. El juego está atado a un reloj. Claro. Que al reloj de la 3DS. Mañana cuando... mañana de verdad, no es mañana sí. mañana de tiempo del juego. Cuando empezás te pregunta, ¿esta es la hora correcta? Sí, no. Y si lo cambias, creo que lo cambias interno al juego y no a la consola. Que imagino que es para la gente que labura horarios normales, porque no puedes jugar durante el día y es medio... sí. Hay muchas cosas que solo están abiertas durante el día, negocios y eso. Y que igual cabe destacar que es hasta las 8 o 9, entonces por ahí... No sé, en el Bondi puedes jugar un ratito y hacer básicamente todo lo que tienes que hacer ahí, porque son pocos shops por ahora al menos. Pero bueno, a veces en estos días tipo me despertaba a la mañana, jugaba, no sé, 10 minutos, hacía dos boludeces, me iba a duchar, qué sé yo, me vestía, me tomaba el Bondi, en el Bondi hacía dos boludeces más, lo dejaba guardado y a la vuelta hacía dos boludeces más y es como vas avanzando muy de a poquito, ¿viste? Como uh-huh. algo para jugar en tus tiempos muertos. Y en ese sentido lo aprecio porque no es que aporte mucho a mi vida. Pero digo, yo cuando voy en Bondi escucho muchos podcasts, ¿no? Y eso establecidísimo ya en el canon de Expression News. Pero mientras escucho podcasts podría hacer más cosas. Y no siempre tengo para dibujar o para lo que sea. No puedo leer mientras porque no entiendo todo a la vez. Pero... Puedo jugar un juego así que es medio tranca, relajante, que me deja hacer un par de boludeces y progresar un poquito y te tira chistes pelotudos. Y es como que nunca se me ocurre una frase en español, pero eso de rascarse la picadura, ¿no? El scratching that itch. Ah, el scratching that itch, sí. De, no sé, tengo ganas de jugar algo y es como jugás un cachito de eso y decís, bueno, jugué algo, ¿me entendés? Y es como... Sí, necesito mi dosis de dopamina claro, videojueguil. Está bueno porque lo puedes mechar junto con otras cosas y después tener tiempo libre. Que puedes usar para jugar otra cosa o para lo que sea. Pero digo, está bueno eso. Eso en mi vida me sirve y lo aprecio. Digamos, jugar algo así acá y allá. Claro. Cuestión que... Nada. Junté las campanas esas para hacer la casa. Le pagué al chabón. Me dijo, mañana está. El otro día cuando me levanté, me duché, todo eso. Puse un ratito a chusmear qué onda la casa. Y es como, ah, mirá, puedes acomodar los muebles así, bla, bla, bla. Fui, hablé con el chabón de nuevo y me decía, si querés mejorar tu casa, tenés que, ¿cómo es? Tenés que juntar un poco más de plata. Seguí pagando platita. Bienvenido al capitalismo. No, mentira. Decía, ahora que ya lo compraste, puedes mejorar tu casa y te damos un préstamo, decía. Ok. Pará, no, me estoy salteando. Un paso, ahí está. Vos hiciste el pago inicial, pero todavía me debes todo esto. Tipo, te habían dado un crédito, ¿no? Y ese crédito lo tenés que pagar. Entonces, cuando pagás ese crédito, te dice, bueno, si querés podemos mejorar tu casa y te vamos a dar otro crédito. Entonces le das que sí y de golpe te dice, bueno, mañana tu casa va a ser más grande. Como el capítulo de Hank Scorpio. Cuando llegues a tu casa hoy, tu casa tendrá otro piso. Pero bueno... La cuestión es que hice eso también y de golpe es como, bueno, ahora me debes 98.000 campanas. Tranca. se juntan bastante rápido las campanas, pero mientras tenés que ir gastando en herramientas para poder hacer cosas, ¿no? Tipo, claro, caña de pescar para pescar, que después cuando pescas, vender los peces te da más plata que juntar boludeces del piso. Entonces es como que todo lleva una economía de cuánto me conviene invertir, cuánto me conviene estar ahí, lo que sea. Y por ahora, como dije, nadie me vino a patotear con la deuda, pero dicen que si dejas la consola mucho tiempo y volvés, medio como que te joden y esas cosas, ¿no? Como que hay una comedia atrás del patoteo de eso. Pero bueno, nada, y en el medio cada día, tipo, empieza y la asistente tuya del gobernador, digamos, te tira lo que está pasando este día. Entonces, como, bueno, hoy es el día de la cosecha, hay un evento, no sé qué, bla, bla, bla. Y había un chabón que estaba cocinando y te pedía ingredientes para cocinar, no sé qué. Conseguir los ingredientes con las pocas herramientas que tenés al principio es una patada en la pija, porque es todo tradear con gente. Claro. La gente te decía, uy, ¿no tenés un pescado esto? Y tenía que pescar como un pelotudo hasta tener el que era. Pero como el juego es merca, lo haces igual. Y entonces, nada, hice tres de creo que cuatro platos y fue como, bueno, no tengo más tiempo para jugar hoy. Y al otro día se había terminado el evento y fue como, bueno, no sé qué pasaba si lograba todo, pero lo veré la próxima cosecha, yo qué sé. Y nada, como cosas así, tipo al día siguiente fue como, bueno, viene a visitar el viejo gobernador. Viene el chabón y te dice, ah, estoy retirado y estoy viviendo en una isla tropical. Digo, está pasando muy mal. Y te invita a ir. Entonces, si vas para allá, puedes hacer otras cosas. Todavía no lo hice porque ese día no pude jugar más que eso. Pero esas cosas, es como te empiezan a habilitar cosas muy de a poco. Y después se vuelve un tema de min-maxear el tiempo que jugás. Claro. Pero es interesante. Como experiencia es interesante. A mí me gusta analizar los juegos. Y bueno, lo jugaré hasta que me aburra, que no sé cuánto va a ser. Y además hay algunas interacciones online medio de poder visitar la ciudad de otro y un par de cosas que tengo que chusmear. Pero bueno, Animal Crossing, merca. Y después me compré en las ofertas de Steam, además del Dragon's Dogma que decía antes que todavía no lo jugué, el Hitman, que estaba 50% off y que no sé si te lo compraste, Maxi, pero cómpratelo, la puta todavía madre. Todavía no. Anda, hace clic, buy, número de tarjeta, enter, felicidad. y nada, jugué las misiones tutoriales, lo grabé en video y algún día saldrá. Los grabé en 30 frames y se ve como un poquito raro porque no sé, no estoy seguro por qué es, pero es como que este juego me está dando a 60 frames clavados, así todo al mango, con la placa esta y todo, perfecto. Sí. Pero cuando lo grabé, como que no sé si será por algún motion blur o lo que sea que le aplica, pero es como que los cuadros se ven muy como discretos, ¿no? Se ve medio stop motion la cosa. Ok. Hay que ver cómo sale, no sé. Pero la verdad es que el juego es muy divertido. Puedes joder con todo lo que hay alrededor tuyo. Es una locura. Hice algunas cosas que ya había visto en algún video. Hice cosas que no. Y algunas cosas me salieron de pura casualidad y fueron muy, muy graciosas. Y para mí, no sé si en el video serán súper graciosas, pero es como yo la pasé muy bien. Y el video en particular concluyó con una misión que me rendí y de golpe, tipo, apenas me rendí, me salió y grabé una parte donde le muestro, bueno, acá me salió, así que ahora voy a mostrar lo que pasa. Y eso es tipo el final del video. Y es muy, muy bueno. Es gracioso como el tutorial es todo como algo armado, como un escenario que le arman al chabón para que simule sí. Una misión que ya pasó. Y es como que no terminás de entender qué onda, porque son gente de verdad que está actuando en teoría, pero nunca enganchás a uno que se olvide una línea o algo. ¿Viste? Cuando así se perdieron una chance sí, de entiendo. Jugar con eso. Y a la vez, si te dice, bueno, las armas están simuladas, y es tipo, ok, ponele que están simuladas las armas, pero si le tiro algo en la cabeza al chabón y lo mato tipo a golpes, lo maté de verdad. O sea, estoy matando gente o no, esta gente se presta para eso, ¿viste? Es como, es medio loco, ¿no? Esas preguntas filosóficas que siempre sacan en Double Fine, de qué onda. Pero bueno, y después ayer, después de que tuvimos el asado, vinimos acá con Taka y Nikoko a tomar un café. Y les mostré el nivel de París, que es el primero de los niveles en el orden en el que salieron. Que yo no lo había jugado todavía, entonces fue como, bueno, vamos a dar una vuelta por el palacio. Y me manda a dar una vuelta así, de golpe tipo tres passing, me cagan a tiros, bueno, vuelvo a dar una vuelta, qué sé yo. Hay un tipo, una mina grabando noticiero. Adelante, y si te cruzas a la cámara te empiezan a putear. Y tipo, can you believe this guy? Así, qué sé yo. Y si te cruzas más de una vez, como que los frustras y dejan de grabar. Y como que, bueno, ya se va a ir o algo así. Y se quedan ahí. Y quería ver si podía forzar que, no sé, me cague a piñas o algo. Y no pasaba nada. Pero nada, me puse a dar vueltas, qué sé yo. Encontré al modelo ese que es igual a Hitman. Y me disfracé de él. Y tipo me fui para un lado, qué sé yo. Increíble el escenario, todo gigante, todo ostentoso, un palacio hermoso. Encima Nico, que labura con 3D, estaba mirando todos los modelos 3D, tipo, no, boludo, qué bien hecho eso, bla. Y tipo, estábamos hablando de todo eso y es increíble. La cantidad de personas que hay en el juego, zarpado. Y de nuevo, puedes hacer un millón de cosas. O sea, voy así caminando para un lado, digo, oh, una puerta, abro la puerta, de golpe bajo, y de golpe abajo había unas bodegas con vinos y cosas, y la cocina, no sé qué, entro así, hay un vestuario, digo, un vestuario, y los vestuarios del Hitman lo que tenés es que muchas veces puedes conseguir un disfraz sin tener que matar a nadie, claro, sin tener que matar a nadie, ni dormir a nadie, entonces agarro un disfraz de mozo, escapo así, tipo, me hago el boludo, porque hay unos ahí que me reconocen. Camino un poco, qué sé yo, abro una puerta, me ve uno y me cae. Y es tipo, hey, y es tipo, no, la puta madre. Y bueno, lo agarro. Y cuando lo agarro, había un guardia al lado que me vio y se fue toda la mierda. Y no sé, cosas así de tipo, en una agarro un palo que vos cuando agarras las armas puedes esconderlas. Pero este palo era muy grande, aparentemente. Medio arbitraria la definición de qué cosas puedes ocultar y qué no, me parece. Pero lo agarré y solo por sostener el palo fue como, che, estás sosteniendo un objeto ilegal, digamos, como estás haciendo algo agresivo. Y todo, tipo, saltó a la inteligencia artificial y me vinieron a buscar y fue recontra quilombo zarpado. Y yo, tipo, iba, bueno, mataba a uno, me disfrazaba, encontraban el cadáver de ese y es tipo, está disfrazado como tal cosa, la puta madre, tenía que matar a otro y disfrazarme de otro. Y todo así. Y era un dominó de mierda, tipo, increíble. Pero fuera de eso, de que hay algunas cosas que tenés que aprender, las mecánicas internas de cómo funciona la IA, es muy coherente, digamos. O sea, lo único que tenés que aprender es qué cosas podés y qué no podés hacer. Uh-huh. Pero una vez que sabés cómo funcionan esas reglas, puedes empezar a doblarlas para tu propia voluntad. Y es tenés como que saber dónde están los límites para poder justamente caminar sobre esos límites. Claro, y es buenísimo. Porque llega un punto en que decís, bueno, ese me reconoce, pero si paso y doblo la esquina rápido, es como que no le va a importar, ¿viste? Cosas así. O tipo, bueno, si este me ve que estoy trespassing, me va a venir a buscar, puedo alejarme un cachito y lo bajo sin que me vean. Y esas cosas, ¿viste? Y nada, en el video, de hecho, una de las formas en las que maté al chabón del tutorial, porque el tutorial lo haces varias veces, que te van agregando cosas. Uh-huh. Una de las formas que lo maté al chabón fue, estaba yendo a matarlo de una forma que ya había visto que podía hacer y fallado un par de veces, y el chabón me reconoció en la escalera como alguien que no era quien decía que era, y me dice, hey, you, y yo tipo me empiezo a caminar, bueno, me voy para otro lado, y es tipo, you, come back, qué sé yo, me empiezo a seguir, y de golpe tipo bajo una escalera y me sigue el chabón en la escalera y estábamos él y yo, y había un montón de gente yendo hacia donde estábamos los dos, pero no estaban ahí. Entonces claro, le rompí el cuello ahí y me fui caminando. Y de golpe llegan todos a la escalera, tipo, wow, ¿qué pasó? Y yo, tipo, me voy caminando re tranqui. Y fue como, bueno, eso funcionó. Yo fui. Claro. Y nada, muy, muy loco. Es muy divertido. Y la verdad, creo que es el mejor Hitman que hay, porque yo jugué el 2, el Blood Money. Y un cacho del Absolution. Y la verdad que el 2 era genial. El Blood Money era mucho mejor. Y el Absolution era Y este es mejor que el Blood Money, me parece, por lo poco que lo jugué ya. Así que totalmente recomendable. Más si lo consiguen en oferta. Esto fue $30 por todo. Dije, sí, vamos arriba. Bien ahí. Y la verdad, muy bueno. Eso. Bien. Bueno, hemos hablado de los juegos, hemos monologado un rato. Creo que es hora de pasar a las noticias de la semana en el Rapid Fire. Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde hablaremos de la noticia de la semana, como decía antes, entre las cuales tenemos la primera, que habla de Star Citizen. Aparentemente, la gente de Robert Space Industries, whatever cosas, Cloud Imperium y todos esos nombres locos que tienen, decidieron publicar, ya que hay tanto, digamos, como que la gente que sigue Star Citizen está más o menos informada de lo que está pasando, pero el resto no sabe, es una nube de incertidumbres. Dijeron, vamos a publicar todo el roadmap, ¿no? El camino a seguir de acá a la versión 2.6. Sí, dijeron que esto es como un primer paso para, eventualmente, si esto funciona, para otorgar transparencia y para que la gente entienda que esto es lo mismo que ellos tienen internamente para regirse, y dependiendo de eso es como van ajustando los cambios de fechas, van demorando y van adelantando distintos deadlines y demás. Si funciona, digamos, para la transparencia y para que la gente entienda cómo labura internamente un estudio, después de esta alfa 2.6 lo van a seguir haciendo para los consiguientes ciclos de desarrollo, donde eventualmente van a llegar hasta el juego final. Sí, es que hay un juego final, ¿no? Sí, es que hay un juego final, por supuesto. Pero, nada, la verdad que me parece muy interesante esto. Creo que solo lo había visto con, no un juego, sino un engine, que es el Unreal Engine, que hoy tiene abierto un Trello que te dice que, en qué están laburando y en qué estado está cada cosa, porque es open source hoy en día. Y, en realidad, técnicamente lo hicieron para el Unreal Tournament también, pero bueno. Pero nada, la verdad es que me parece una decisión muy interesante y copada de su parte, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego bancado por la plata de la gente. Entonces, sí, aunque técnicamente no seas un inversor, entre comillas, sos una persona que tiene cierta agencia sobre que esto exista, ¿no? Y me parece que es interesante que se exponga a la gente, a los clientes y a la gente que quiere, que está en duda de si ser o no alguien que pone plata por este juego, para dónde va. Creo que es una muy buena decisión. Dicen que lo estuvieron discutiendo por muchísimo tiempo, y la razón principal es porque es difícil comunicar a veces que los lugares a donde apuntan no siempre son los lugares a donde van a llegar, en fechas o en cosas que quieren agregar al juego. Las cosas mutan, cambian. Sí, por supuesto. Y no son promesas, son literalmente lo que ellos ven cuando van a laburar. Es tipo, ¿qué hay que hacer hoy? Esto. Sí, son estimados. Esto no funciona, hay que cambiarlo. Bueno, lo cambiamos. Y la gente de afuera, por ahí eso le va a costar entenderlo. Pero igual me parece una decisión positiva y copada, sobre todo para su juego. Sí, o sea, en particular para el para cómo están encarando el desarrollo de Star Citizen, me parece que es un buen camino. Más a nivel global y tomando esto un poco más a gran escala, me parece copado el hecho de, como dicen justamente en el blog post, de correr aún más la cortina y permitirle a todo el mundo ver todavía más de qué se trata el desarrollo, en una de las partes donde usualmente no hay mucha visibilidad, que es justamente en un esquema de producción donde vos tenés planteado todos los deadlines, donde tenés planteado los milestones, donde tenés gente que te entrega laburo y que de ese laburo tiene dependencias de gente que viene atrás, y la gente que viene adelante tuyo tiene dependencias sobre ese laburo, y entonces como que es una cadena gigante de cosas que se va. Si todo funciona bien, funciona bien, y si no, es un efecto catarata que termina en una catástrofe al final de todo. Pero bueno, ese tipo de cosas también va a estar bueno verlas, y que eventualmente se van a ver reflejadas en ese cronograma que van a compartir. Sí, y nada, la verdad es que, como decía, para este juego en particular, bancado por la comunidad y de este tamaño, tiene mucho sentido hacerlo. No lo diría para cualquier juego. Nunca. No, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta que, como dicen ellos, hay un tema de de expectativas del público con respecto a la lectura de esta información, sí, que probablemente también caigan en lugares erróneos. Y eso creo que también en parte es responsabilidad de ellos de educar a la gente en decir, bueno, ok, tengan en cuenta que, como dijeron justamente en el blog post, tengan en cuenta que esta no es final, esto es un work in progress constante, las fechas se van a cambiar, va a haber fechas que no se va a llegar, va a haber fechas que se van a adelantar, va a haber fechas que se van a atrasar, pero bueno, sí, es todo parte de justamente el proceso creativo que tiene un videojuego. Creo que lo más difícil puede ser no ver cómo lo comunicabas y eso, sino que no se modifique el plan solo porque la gente lo puede leer. Claro. Eso debe ser lo más difícil, porque yo puedo planear algo y en el momento que el público sabe lo que planeé, si hay un descontento por eso, pero yo sé que es lo mejor para el proyecto porque yo conozco más datos de cómo funciona que ellos, simplemente tengo que saber mantenerme firme, digamos. Sí, totalmente. Y nada, eso hay que ver cómo sale. Pero bueno. Sí, tal cual. Bien, próxima noticia es que Uncharted 4 va a recibir una suerte de modo horda cooperativo en diciembre. No llegué a encontrar en el post este de PlayStation, del PlayStation Blog, si era gratuito o no. Creo que sí, hasta donde sé. Pero sí sé que va a estar jugable ahora en diciembre durante el PlayStation Experience y va a ser aparentemente la presentación oficial de este modo cooperativo, que puede ser single player o multiplayer con otras personas. Bien, supongo que sí va a ser gratis porque los mapas y todo eso iban a ser gratis y todo lo que se vendía era estético y esas cosas. Ok. Ya está bastante estudiado hoy en día, después de que Call of Duty la cagó todas las veces, que segmentar la player base no es copado. Forma. Claro, tenés que hacer que todos tengan todo y el que paga tiene la pija de oro y listo. claro. Pero bueno, nada, me fijé rápido así al final del trailer y no decía nada de precio, pero supongo que sí es gratis. Ok, bien. Bien, la siguiente noticia es que en la lista de Best Fan Creation, de nominados a Best Fan Creation de los Game Awards, sacaron al Pokémon Uranium y al Another Metroid 2 Remake recientemente. La verdad es que esta es una medida que yo personalmente creo que es, de nuevo, no sé si, como dije antes, no sé si es buena, pero es correcta, porque... Sí. Si es algo que, en este caso Nintendo, en ambos casos, ¿no? Pero si es algo que una compañía dijo cease and desist y dejó de estar disponible de forma legal, no podés ponerla en una competencia de juegos con otros juegos que hicieron todo, entre comillas, bien, pongámosle, ¿no? Sí. Por una cuestión mínimamente de equitatividad, ponele, de tipo yo hice todo bien, el otro usa una propiedad que no es de él y lo pones en el mismo cosa, ya eso es raro, pero no estoy hablando particularmente de eso, sino de si no está disponible legalmente, no todos pudieron necesariamente jugarlos, o no deberían, tal vez, después de cierta fecha cuando las hicieron ilegales, ¿no? Claro. Y por ende... terminas con esas situaciones en las que por ahí un juez no jugó todos los juegos que juzga y eso siempre es una mierda. Sí, obvio. Una competencia. Un saludo a los Oscars y la película de animación, ¿no? La discusión de todos los años. Tal cual. Una cosa que vale destacar de esto es que al principio, los nominados fueron anunciados un viernes, el viernes de la semana pasada. Y lo que sucedió fue que en el transcurso del fin de semana, de la página oficial de los Game Awards, se volaron sin explicación alguna Another Metroid 2 Remake y Pokémon Uranium. ¿Y qué pasó? Hoy, justamente hace un rato, salió Geoff Keighley a justamente poner un statement oficial de parte de The Game Awards sobre las razones detrás de haber sacado el Pokémon Uranium y el otro juego. Y efectivamente Keighley confirma que Los abogados de Nintendo se pusieron en contacto con la producción del programa y les dijeron que eran el mejor interés de todas las partes compuestas en esta producción del coso y qué sé yo, que estos juegos particulares no aparecieran ni se mencionaran. Porque si no podría haber problemas de algún tipo que involucraran cuantiosas sumas de dinero. Pero bueno, lo que dice Killy es que realmente a él, o sea, entiende, digamos, la posición en la que está Nintendo y también entiende la posición en la que están los fanáticos, y que idealmente estaría bueno que tanto la gente que está de un lado como la que está del otro se juntaran y se pudieran sentar en una mesa a charlar y ver de poder llegar a una especie de acuerdo. Porque considera que tanto de un lado como del otro hay puntos válidos y el laburo, digamos, que hizo la gente no lo hizo justamente para intentar quedarse con la franquicia, sino que simplemente le nace de básicamente el amor que le tiene a estos juegos y a los personajes y a las franquicias, etcétera. Entonces que idealmente estaría bueno que en algún momento se juntaran todas las partes involucradas y ver a ver de qué forma pudieran llegar o no a algún acuerdo. Pero que digamos que las únicas que por el momento están libres de poder participar son las que quedaron, que fueron Brutal Doom y la otra que no me acuerdo. Bien. Igual, personalmente, la parte que me parece más correcta de todas, de nuevo, no es la parte de temas legales, sino la parte de... que todos los jueces tienen que poder jugar a todo. Sí, sí, totalmente. O sea, en una competencia tiene que ser así. Si vos me dijeras, bueno, van ahí y ellos tenían el archivo y como lo tenían, podían jugarlo o algo así. Si encontraran un hueco legal en el que pudieran jugarlo todos, hacelo todo lo que quieras y que después te vengan a buscar Nintendo y que te diga algo. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero... sí. Pero nada, o sea... dada la circunstancia, es tipo, mira, si el juego ya no está disponible porque básicamente fue cancelado después de que salió, el juego no está disponible. Sí, sí, tal cual. Eso sí. Pero bueno, digamos que un poco el moco también se lo mandó la producción de Game Awards, porque anunciaron las nominaciones antes de haberse puesto en contacto con Nintendo y haber tenido la homologación oficial de parte de ellos de decir, bueno, ok, póngalos o no los pongan. Entonces ahí como que Nintendo medio como que le saltó a la yugular a la producción diciéndole, bueno, sacalos directamente y chau. No agarré bien qué onda si... ¿y ellos contactaron a Nintendo o viceversa? Eso no lo va a... no, traer. Nintendo contactó a los Game Awards. Está bien, bueno, está bien. Sí, entonces fueron boludos porque ni siquiera se fijaron en la parte que sugiero que es la más importante. Que está bien, no necesariamente lo es, pero... digo, ok, estaban poniendo algo que técnicamente no está disponible. O sea, son... sí, sí, sí, sí, tal cual. Por eso a todo el mundo le llamó la atención. Fue como una de dos. O los están esperando con un patrullero en la puerta cuando ganen. Sí. O evidentemente alguien no hizo un llamado telefónico que había que hacer claramente antes de anunciar esto. Pero bueno. Sí. No sé si... o sea, bueno, si Nintendo tiene algún tipo de partnership ahí o algo, capaz. Pero no sé si tiene una... realmente... algún peso legal para decir no lo uses. Supongo que es más un tema de quedar bien con Nintendo, porque no querés estar mal con Nintendo si tu negocio son los videojuegos. Bueno. Sí, convengamos. Qué sé yo. Pero bien, siguiente noticia es que Ubisoft, a través de su Vice President of Live Operations, anuncia que va a dejar de vender DLC que, entre comillas, sean necesarios para disfrutar de la experiencia completa. La señorita Anne Bondel-Juan, o como Mongo se diga, hablando con GamesIndustry.biz, dijo que justamente debido al éxito que tuvo el cómo encararon el DLC de Rainbow Six Siege, dando todos los mapas gratuitos y solamente cobrando por las cosas adicionales que fueron dando, como por ejemplo las unidades extra de policía, los tipos de clases, las cosas, creo que hay cosas estéticas también para customizar ciertas cosas de los personajes. Uh-huh. Pero más que nada, o sea, no tienen que ver con el balance en sí del juego. Que eso, digamos, que a ellos les resultó mucho más y fue mucho más redituable que los DLCs clásicos que venían haciendo históricamente con el primer Watch Dogs, incluso con este Watch Dogs, que aparentemente va a seguir respetando la modalidad, digamos, más entre comillas clásica de DLC, que hipotéticamente sería el último, los Assassin's Creed previos, etcétera, etcétera. Entonces, que la idea de Ubisoft es a partir de este momento encarar el DLC de todas sus franquicias de forma similar a como está encarando el DLC del Rainbow Six. Lo cual me parece algo sensato y bastante más copado en líneas generales que todo lo que se venía haciendo hasta ahora. Sí, o sea, viene un poco de la mano con lo que recién mencionábamos al pasar en lo de Uncharted, de no segmentar al player base, en el caso del Rainbow Six en particular, que tiene un enfoque fuerte en el multiplayer. Claro. Ciertamente no estoy de acuerdo en que es la full experience y tenés que comprar personajes. No estoy muy al tanto de cómo funciona el juego si puedes comprarlos con plata en game, que ahí ya es más aceptable para mí, como lo que dice la mina. Pero bueno, sí, el decir, bueno, puedes jugar con todos los demás jugadores en un juego multiplayer, podríamos discutir que es la experiencia completa, ¿no? Es como, no estoy limitado a jugar con solo los que tienen estos, y qué sé yo. Sí, sí, tal cual. Aparte, lo loco de esa segmentación es que funciona al revés, porque el que más plata gastó es el que menos gente con quien jugar tiene. Porque si yo me compré absolutamente todo, el matchmaking me va a juntar con... no sé, mi mejor amigo al que le dije cómprate todo y uno más, tío, y se acabó. Es medio pelotudo como alguien a gente eso. Pero bueno, Sony anunció la lista de juegos y paneles de la PlayStation Experience, donde figuran tres paneles que no tienen nombre todavía, aparentemente. Del día sábado 3 de diciembre a las 12, 1 y 2 pm de no sé qué tiempo es esto, Pacific. Pacific, sí, todo Pacific. Va a haber paneles que por ahora son secretos. O sea, 5, 6 y 7 de la tarde del sábado. Perfecto. Para nosotros. Bien, y el domingo tenemos a las 10, que serían las... las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde de acá. Horizon Zero Dawn, donde Guerrilla Games va a mostrar un nuevo boludeces y cosas del lore y de cómo funciona y de las máquinas que aparecen en el juego. Eso dice, estoy traduciendo. Sí, bueno, van a mostrar proceso de creación, algunas cosas así, seguramente. Nada, estoy tratando de destilar el press release de inglés a inglés de verdad y después a español. Y bueno, las 4 de acá tendríamos Kinda Funny, PS I Love You, XOXO, Kisses and Hugs. Sí, que dice Horizon Zero Dawn, GT Sports y todos los últimos detalles de la PlayStation Experience. 2017 se ve muy bien para PlayStation. Sí, bla bla bla. Onanismo puro. Y nada, mierda. Van a grabar un podcast en vivo. Claro, onanismo a PlayStation de parte de gente que le gusta PlayStation, nada. No, nunca vi el PlayStation, nunca escuché el podcast de PlayStation, pero me parece que lo hace gente competente. Habría que probar. Sí, habría que verlo, escuchar a ver qué onda. La verdad no sé de qué hablaron el último año en el que no salió una mierda para Play, pero bueno. bien. Y después, a las 2, una cosa que dice Accessibility Making Games for All Gamers. Está bueno lo que van a hablar porque van a concentrarse en las opciones de accesibilidad que le agregó Naughty Dog al Uncharted 4, que tiene así como zarpada cantidad de opciones de accesibilidad para distintos tipos de disabilities, que son impedimentos, ya sea por daltónicos o gente que no tiene capacidad de mover bien las manos. O sea, cosas psicomotrices. Gente con distintas discapacidades, ¿no? Exacto. Eso, no me salía la palabra discapacidad. Gracias. Está bien. Bien. Después dice... La lista de juegos es enorme. Lo único que le tiene que importar a todo el mundo es que está el Ace Combat 7 y está todo bien en la vida porque nadie había dicho nada desde el año pasado. Y ahora que está anunciado acá, yo puedo respirar feliz y contento. Y ahora ya está. Está todo bien. Va a estar el Eve Valkyrie. El Full Throttle Remastered va a estar jugable. Ok. Sí. Así que uno de los paneles, ponele que es de indies, va a estar Tim Schafer, imagino. Puede ser. Uy, el Sonic Mania va a estar jugable, la puta madre, qué lindo. ¿Qué? El Sonic Mania. Sí, el Gravity Rush 2. Sí, que sale dentro de un mes. Hatsune Miku, Maxi, qué bueno. Eso es para Neko. El Yooka-Laylee también va a estar jugable. Esperemos que no sea el sandbox ese horrible que le hicieron probar a todo el mundo ever en la vida. ¿Cuál? ¿Qué? El Yooka-Laylee, que es el Banjo-Kazooie, pero que están haciendo en indies. Que espero, digo, no sea el sandbox ese que le dieron a probar a los Patreons, que es el que mismo que está dando vueltas hace como un año. Espero que sea algo un poquito más armado. Pero bueno, si no, no sé. Pero ya lo veremos cuando salgan videos de gameplay y todas esas cosas de esto. Estoy chusmeando, está el Nidhogg 2. Estoy tratando de agarrar los juegos importantes, perdón. Está bien. Nidhogg 2, que tiene ese estilo gráfico re raro. Ox Must Die Unchained, que era el nuevo que tiene para 4 jugadores, me parece. La experiencia VR del Psychonauts. Psychonauts and in the Rhombus of Ruin. Resident Evil 7. Ya la versión, el juego final. Asumiría que sí. Que se titula en inglés Resident Evil 7 Biohazard. No me acordaba de eso. Y en Japón es Biohazard 7 Resident Evil. Qué loco. Y en ambos tienen buen logo. La cosa de Rogue One de Battlefront. Bla. Y Street Fighter 5. The Last Guardian va a estar jugable. Sí. ¿No sería la primera vez eso? Para el público sí. En la vida. Claro, bien. Sí, bueno. Para el público general y en la vida, sí. Lo gracioso es que, tipo, esto es el 2 y el 3 de diciembre, el juego sale el 6. Es como 3 días antes de que salga el juego. Pero bueno, está bien. Está bien, si querés hypear a la gente, es una buena forma de hacerlo. Sí, es una buena forma, es verdad. Y también habla de cierto nivel de confianza, de lo pongo para que el público lo pruebe 3 días antes de que salga, cuando otros se lo hubieran guardado para... Sí, tal cual. Un saludo a Bethesda. Nada. Con el Dishonored 2. Y Yakuza 0. Sí, también. Asumo que también va a ser la versión final porque sale en enero, así que... Bueno, y el modo survival de Uncharted 4. Eso parece ser todo lo relevante. Bien. Bien. Bueno, veremos qué nos depara la PlayStation Experience que viene este fin de semana, que viene ahora, próximo. Recuerden que para aquellos que se quieran enojar con la tele o con su monitor, en caso contrario, pueden ver los Game Awards a partir de las 21 horas el día jueves. Búsquenlo, va a estar por cualquier parte de internet, se buscan un link y lo ven. Siguiendo con las noticias que tenemos acá listadas, Capcom piensa brindar soporte para Street Fighter V quizás hasta 2020, dice Ono, el productor general de Street Fighter dentro de Capcom. Y cuando le preguntaron en Famitsu, esto es una entrevista traducida, sí, desde Famitsu, cuando le preguntaron sobre otros posibles juegos de pelea que pueda llegar a realizar Capcom, porque justamente ayer a la tarde-noche salió un rumor de que aparentemente anunciarían Marvel vs. Capcom 4 en la PlayStation Experience también. Cuando le preguntaron sobre algún otro juego ever en la vida, Ono dijo, más o menos. Y no supo decir bien si sí o si no, así que ahí queda. Habrá que ver, porque justamente, y hablando y concatenando un poco todo esto, salió una especie de teaser de Akuma hace unas tres semanas atrás, donde todo el mundo asumió que eso anunciaba que Akuma iba a estar en el Street Fighter V, ya sea como un DLC especial para este año, o como el primer personaje de la próxima camada de personajes descargables que quizás se anunciara para el año que viene. Pero aparentemente Ono dijo que este teaser de Akuma tiene que ver con el universo de los fighting games de Capcom, pero que puede no ser exactamente lo que todo el mundo está pensando. O sea que quizás se está refiriendo a que Akuma podría estar en el Marvel vs. Capcom 4, que todavía están por anunciar, y lo muestran acá. Entonces es como que hay muchas cosas que están flotando en el aire, dando vueltas, y habrá que ver si eso se concreta o no en la PlayStation Experience, o si esperan más adelante para anunciarlo en otro momento. Está muy bien. Ojalá Ojalá la gente se ponga media pila y pongan el puto Capitán Comando. Pero bueno. Sí. Sale el parche 1.1 de No Man's Sky, conocido como Foundation Update. Vi el trailer de 6 minutos, vos también. Sí. Va, trailer. La explicación, el patch log de 6 minutos en YouTube, que muestra las features nuevas. Parece más un juego que antes, debo decir. Debatible, porque seguí sin tener un objetivo. Parece más un juguete que antes. Y parece más Minecraft que antes. También. Nada, es... Se ve interesante cómo manejan... vamos a resumir un poco. Sí. Puedes hacer bases, aparentemente, por cómo lo frasearon. Es medio ambiguo. Locaciones, pero aparentemente particulares. Solo en tu planeta. Tipo, vos decís, este es mi planeta, y ahí puedes hacer bases. Claro. Me parece que no vas a poder hacer bases en ningún otro planeta por porque no hay nada que niegue eso, digamos. Claro, sí, sí. O sea, me parece que por omisión es así. Además, desde cualquier lado del espacio que estés, puedes teletransportarte a tu homeworld, lo cual me indica que también, si te haces una recontra base, probablemente no puedas hacer muchas en muchos planetas. Y además de eso, tenés como una nave espacial carguera, ¿no? Un carguero, sí. Un freighter, que es carguero en inglés, que podés comprar con muchos recursos, decía, y en él también tenés como una base móvil y la podés llamar. Entonces vos estás en un planeta, lo llamás, aparece arriba y te vas volando hacia arriba, aterrizás adentro de él y adentro puedes interactuar con una tripulación que vas a ir contratando en distintos lugares. Que te va a proveer de distintos objetos y cosas, qué sé yo. Upgrades, lo que sea. Y además puedes modificar el carguero también y es una base en sí misma. Lo cual me hace pensar para qué mierda tenías una base en un planeta en primer lugar, pero no importa. nada, se ve más interesante que antes. Y dicen que es el primer parche de una... O sea, el primer parche que agrega contenido, digamos. Los anteriores son... Más de arreglar bugs. Y es como... No sé si digo prometen, pero dicen que es el primero de muchos. Como que se vienen más cosas. Sí, parte de la razón por la cual lo llamaron Foundation Update es porque esto justamente lays the foundation, o digamos... sienta las bases. Exacto, sienta las bases de lo que van a ser futuras expansiones que aparentemente van a construir sobre esto que está planteando esta primera update. Y una cosa más que agrega es una especie de modos de juego en los que elegís el modo de exploración, que es el que había hasta ahora, sí. Un modo de survival, que es un poco más, no sé, capaz que tenés que controlar más barritas que te van matando. Y el exploration, ¿no era? ¿El otro? No. No, el último, normal. Creative. No, el normal es exploration. Ah, está, eso. Después está survival y el otro era creative o create o algo así. Algo así que es un poco más Minecraft. O sea, no sé si tenés recursos infinitos, pero sí tenés en teoría alcance infinito en tu nave. O sea, como que puedes explorar infinitamente y también como que la idea es que construyas y hagas la tuya. Que ese no lo explicaron bien. O sea, solo lo dijeron así nomás. Estaría bueno ver qué lo diferencia bien de los otros, ¿no? Claro. Pero se supone que es más un juego en el que tenés acceso a todo cuando quieras. Pero bueno, también mejoraron la UI y eso, digamos, muchas de las frustraciones parecen estar siendo arregladas de a poco. De las frustraciones de gameplay y eso, el problema, creo yo, sigue cayendo en que mucha gente lo compró pensando que era otra cosa. Sí, pero bueno, totalmente. Y me parece que, o sea, vamos a ver cómo reacciona el público, pero me parece que este es uno de esos típicos casos donde se dice too little too late o demasiado poco, demasiado tarde. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo silencio absoluto de radio desde el último contacto, por lo menos de parte del Twitter oficial de Hello Games, que fue: salió el parche 1.09, arregla estas cosas y nunca más. Y eso fue hace como 3 meses atrás o 2 meses atrás. Y es como... Y antes de... Previo a eso también había habido silencio de radio completo hasta que había salido las patch notes del parche anterior. Entonces como... No sé si, o sea, como lo charlamos justamente en uno de los capítulos atemporales de este año, lo peor que podés hacer como desarrollador con tu comunidad es quedarte callado y no comunicarte con ellos. Sí, bueno, y también lo hablamos recién con lo de... ponele, este juego se hubiera beneficiado de hacer como hacen con Star Citizen, me parece. De decir, sí, totalmente. Estamos trabajando en todo esto. Si no querés abrir el roadmap, decís... Estas son las features en las que estamos trabajando, que van a arreglar esto que nos pidieron, esto, esto, esto y esto. Tenemos planes de arreglar esto, esto y esto más adelante, todavía no les podemos contar cómo. Fin. Sí, tal cual. Nada. Después la gente podía creer, no, también tenía ese tema, ¿no? Porque vos decís eso y por ahí es tipo, no te creo. ¿Qué sé yo? Claro. O sea, estaba en una situación muy difícil, eso no te lo niego. Pero andá, y si de verdad vos hiciste todo el PR, como dicen los de Sony. Nadie habla con Sony y decirle ayúdame a arreglar esto. Tipo, sí. Los tipos saben hacer esas cosas. Como mínimo. Pero bueno, pero no bueno. Sé. ¿Viste cuando decís? Algún día lo volvería a probar, pero no me lo voy a volver a comprar para probarlo. O sea, voy a ir a lo de alguien que lo tenga o algo y lo voy a probar de nuevo a ver cómo anda. No sé. Pero no fue. Bien. Bueno. Última noticia, tenemos que, por supuesto, como venimos teniendo hace un par de semanas, la fábrica de humo sigue generando su producto estrella y nos elevamos en el horizonte y miramos hacia alguno de los puntos cardinales que nos brinda el universo y podemos observar esa figura que destella y que se hace cada vez más clara cuanto más se acerca hacia nosotros. Estoy hablando del héroe de los niños, del héroe de los adultos y por qué no del héroe de las de los antepasados y de los nonatos y de otras razas de otras partes del universo y por qué no de otros universos también. Porque estoy hablando de Especulandia, donde nadie importa chequear lo que se dice porque todo este acabamos rumor. En esta ocasión tenemos la noticia barra rumor que dice que aparentemente el DLC single player del Uncharted 4 se centraría en las aventuras de Sam Drake y sería revelado en la PlayStation Experience de este próximo fin de semana. Esto viene, por supuesto, de la gente que siempre trae las últimas novedades en materia de cosas que se filtran, que es la señorita que vino filtrando todo lo que pasa con la Switch, que es Laura Dale. Ella misma fue también la que filtró este aparentemente rumor que dice que Sam Drake supuestamente estaría situado entre el final del juego y el epílogo. Para aquellos que jugaron el juego saben de qué estoy hablando. Donde nos concentraríamos en una aventura que tiene Sam Drake en alguna parte del mundo con algún misterio loco o no. Pero ese sería aparentemente el the gist of it. Bien, me copo a la idea de que posiblemente estaría con Sullivan por ahí dando vueltas. Sí, es una probabilidad, digamos, real. Sí, y nada, personajes memorables. Estaría muy bueno que aparezca Chloe. Sería también una muy, muy buen momento para mucha gente, ¿sí? Sí, no sé, creo que sería, honestamente, el primer DLC que me dan ganas de comprar en mucho tiempo. Digo, sería incondicional, porque en este momento no tengo ganas de comprarlo. Pero digo, el Uncharted 4 estuvo tan bueno que es algo que voy a considerar cuando salga. Cuando sepamos más al respecto, quizás eso te da las ganas suficientes como para decir, ok, bueno, me interesa, quizás me lo compre. Sí, así que nada, la verdad es que bien, ojalá que sea así y ojalá que esté bueno. Veremos. Calendario... más. De la última semana de noviembre barra primeros días de diciembre. Arrancamos con el martes 29 de noviembre, que tenemos el Darksiders War Master Edition para Windows, el Steins Gate 0 para PlayStation 4 y PlayStation Vita, Final Fantasy XV, después de 200.000 millones de años, va a salir para PlayStation 4 y Xbox One, y el Watch Dogs 2 para Windows. El día miércoles 30 de noviembre tenemos el Townsman para Windows, y a partir de ese momento tenemos diciembre, que Nico haceme los honores. Bien, el jueves 1 de diciembre tenemos el Apollo Justice Ace Attorney para iOS, el Maze para Windows, que no sé qué es, el Rad Rogers World 1 para Windows, que tampoco, The Dwarves para Windows, Mac, Linux, Play 4 y Xbox One, que creo que era una movida medio Dwarf Fortress, pero más no, casual. Es un action RPG íntegramente de enanos. Ah, bueno, qué loco. Entonces me confundí con otro que no me acuerdo el nombre. Pero se ve símil Diablo en la perspectiva. Está bien. Y el viernes 2 de diciembre tenemos el Fury para Xbox One, que es ese que era de un chabón. Boss Rush. Sí, que es un tipo con una espada medio psicodélico que se parece al Jedi, pero no. Exacto. El Little Briar Rose para Windows, que ni idea. El Steep para Windows Play 4 y Xbox One, que es ese de la montaña loca de Ubisoft. Uh-huh. Y el Super Mario Maker para Nintendo 3DS, para Nintendo 3DS. Exacto. Pero nada. Eso. Bien, el Mario Maker para 3DS puede ser interesante para quienes la tengan. Quizás no todos los que tienen 3DS tienen Wii U, y la verdad es que muy recomendable agarrar el Mario Maker y jugar, es diversión instantánea. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a pasar ahora a la main quest, donde discutiremos sobre el artículo que nos había mencionado Mati Paz en Twitter, y trataremos de meterle pila porque ya no estamos yendo a la mierda. Y acá me informan que no nos estamos yendo tan a la mierda, así que no sé si vamos a meterle tanta pila. Pero bueno, la nota en cuestión es una que habla sobre el hecho de que en este año los lanzamientos AAA estuvieron medio flojos, básicamente. Es una nota de GamesIndustry.biz. En algunos casos no es, digamos, algo que en línea general no, abarca obvio, toda la industria, pero toma algunos casos de referencia y deconstruye un poco una idea. Deconstruye un poco la situación para formar una idea que dice tal vez el negocio está cambiando, ¿no? Toma de punta, por ejemplo, cosas como el hecho de que el Dishonored 2 y el Watch Dogs 2 vendieron menos que sus predecesores. Que podríamos decir que el Watch Dogs es bastante obvio por qué. Pero el Dishonored 2, el 1 tuvo muy buenas críticas, y es medio raro que una secuela de un juego con buenas críticas haya vendido lo que haya vendido, tenga menos ventas que el anterior. Porque sí, en general se incrementa eso. Cuando hay renombre, suben mucho las ventas de las secuelas en general. Y bueno, el tipo continúa hablando de, bueno, ahora tenemos estos juegos que, más allá de los MMOs como el WoW y esas cosas, tenemos juegos como ¿qué ejemplos había usado? Ya me olvidé. A mí, yo estaba pensando en Elite Dangerous, porque yo pienso en Elite Dangerous cuando pienso en ese tipo de juegos. Claro. Pero él habla de Final Fantasy XIV, Destiny, Battlefield, claro, LOL. Sí, o sea, LOL, Dota, Overwatch. Overwatch, juegos que, más allá de ser multiplayer, son juegos que están diseñados para engancharte por un tiempo y tienen un modelo de negocios que hacen que cada tanto gastes plata en ellos, y son quizás lo que nosotros nos referimos como Games as a Service un poco, ¿no? Sí. Que es un concepto que ya existe hace un tiempo. Él los define como AAA+, que me parece una pelotudez atómica, porque por lo menos en su comienzo el LOL no era AAA. Y hoy lo miro y me es difícil declararlo AAA. Diría es un games, es un juego orientado a, sí, no sé, es otro público target que los juegos AAA. O sea, no lo metería en esa bolsa. Pero bueno, quizás el Overwatch sí, digo, es, no sé, medio arbitrario. Sí, es como que es un poco inconsistente la terminología que utiliza él, sí, para llamar. Creo que en realidad la terminología esta de AAA+, a lo que se refiere es justamente estos tipos de juegos que son muy grandes, que tienen una gran comunidad detrás siguiéndolas, que tiene desarrolladores que justamente fomentan que esa comunidad se mantenga y sea constante en el tiempo, y que justamente, sí, genere un revenue para la empresa, y también tiene conocimiento de cómo enganchar más comunidad o cómo enganchar usuarios nuevos para que caigan dentro de esa comunidad Y en efectivo, lo que hace es reducir el pool total de gente que hay disponible a la hora de comprar juegos nuevos y qué sé yo. Y eso es una de las cosas que toca por el hecho de esta, digamos, bajada de ventas en algunos títulos en particular. Sí, digamos, tampoco quiero colgarme mucho con lo de la nomenclatura, pero digo, también es como, aunque hoy Riot tiene un estudio re grande y tiene... tipo, no sé, organiza torneos y todo eso. Empezó siendo chico y fue creciendo. Y los AAA no son así. Son un desarrollo bastante cerrado que de golpe sale. Nada, me parece medio pelotuda la comparación. El Games as a Service es una forma de hacer juegos. Y no sé si existe una terminología que defina el producto de esa forma de hacer juegos. Como sí, tal cual. Juego, servicio, ponele. Es, no sé, no importa. Service Games, Sega. Oh, por Dios. Bien. Oh. Bueno, cuestión que... esta era una de las causas que decía. Decía la otra puede ser también el incremento de la distribución digital de juegos. Que dice que los números son medio difíciles de seguir a veces porque no todos son públicos. Pero no cree que sea la causa real porque se está viendo que muchos de estos... de estas empresas que hacen juegos AAA y los venden y no vendieron retail, tampoco vendieron digital, o sea, tampoco compensaron del lado de lo digital. Sí, no es que se traduce una compra digital en una compra física no hecha, o sea, no claro. Hay una paridad uno a uno en ese sentido, sino que en alguna otra parte es como que ese número, esa transformación de físico a digital se pierde y es un usuario que en definitiva termina perdiendo y no termina comprando ninguna de las dos versiones. Sí, también, o sea, es interesante lo que hablaba del trading de los juegos. Sí, eso también. De que decía, quizás no es tanto que se venden menos, o sea, que parte de estas ventas menores es de digital, sino que veníamos con una mala concepción de cuántas ventas retail había, porque hay muchos negocios que te aceptan un juego viejo como parte de pago, y eso estaba pasando mucho. Y sí. En digital no se puede hacer, entonces dice, por ahí, primero que hay gente que no lo hace porque no puede hacer eso en digital. Y segundo que hay gente que, había mucha gente haciéndolo que inflaba los números de cuántas ventas había reales, digamos. Por ahí claro. Hay gente que no se hubiera comprado el juego si no fuera por eso y lo hizo porque es una oferta. Entonces las estimaciones de las empresas seguían subiendo y de golpe es tipo, che, no vas a vender eso ni a palos cuando migres a digital, porque no es así. Entonces habla un poco de, bueno, quizás estamos esperando otra cosa y ya es parte del error de medición. Pero en general, las métricas de las AAA de este año parece que fueron más bajas de lo esperado. Y el chabón dice que por ahí la industria se estaría volcando a estos juegos que son más tipo servicio, en los cuales la idea es acaparar al usuario, seguir dándole contenido, vendiéndole cosas cada tanto sueltas. Y es un modelo de negocio más viable porque es más sustentable para la empresa, porque no es, o sea, la franquicia se construye y se mantiene, no tenés que sí, además hacer el ingreso de plata es más constante a lo largo del tiempo y no es que vos tenés un pico de ingreso y después vuelve a caer cuando el tiempo de vida del juego termina, que usualmente es 6 meses. Ahora se está estirando un poco más con el tema de las ofertas y qué sé yo. También está cambiando un poco el panorama de lo que se considera la vida útil clásica de un juego. Pero sí, que en líneas generales vos tenés un pico grande de ventas y después ese pico va bajando y se establece una meseta. Sí, bueno, tiempo. También las ventas digitales cambian eso un poco por lo mismo que decía el chabón de antes podías venir con el trading y toda la bola, claro, en salida y en digital no, entonces esperas a una oferta y ahora los chabones se están dando cuenta de que las métricas de solo la semana de salida no te alcanza hoy y tenés que evaluar más cómo te van las ofertas y esas cosas. De hecho, ha habido declaraciones de game developers, sí, tanto de Ubisoft como de EA y demás, que dicen, ya no nos estamos concentrando tanto en lo que es la launch week, que es la semana de lanzamiento, sino que ya nuestras métricas están considerando otros factores. Si bien todavía hoy en día sigue siendo importante, no es fundamental como si era en otro tiempo. Bueno, una pelotudez, ¿no? Pero hoy entras a Steam, hoy... ofertas de Black Friday y lo que sea, entras a Steam y no ves, bueno, es medio está armado a cada persona, ¿no? Pero yo no vi el Hitman a 50% off. Y de golpe lo vi en una publicidad de Facebook. ¿Me entendés? O sea... Claro. La gente de Square Enix... A un juego que lanzó hace rato... Está bien que es episódico. Pero que lanzó hace rato y que ya terminó de salir, efectivamente... Le está poniendo plata de publicidad. Y a mí me llegó... Está a 50% off. Y fue como... Comprar. ¿Me entendés? Y normalmente un juego... Le dejarían de hacer publicidad cuando ya salió. Sí. O sea... Es loco. Pero bueno... Cuestión que... nada, lo que el chabón propone es que todos que el mercado probablemente está yendo más para este lado. Que por un lado ofrece otro tipo de experiencias que antes no teníamos y que son interesantes. Pero por otro lado podríamos terminar en una hecatombe de juegos mobile en PC. Básicamente, en las cuales claro. Nos exprimen cada centavo. No sé si sería tan fatalista en eso cuando acabamos de hablar antes de cosas como... Que ya se dieron cuenta que no está bueno segmentar a los jugadores y que está bueno ofrecer el mismo contenido a todos y después vender boludeces. O sea, es como que ya está un poco concientizado las microtransacciones en PC, mientras que en mobile son bastante cáncer todavía. Sí. Pero, son súper agresivas. Pero dicho eso, aparte en PC, tipo, las cosas tienen un precio premium. O sea, no, si no estás jugando un free to play. Esperás una mínima cantidad de contenido por lo que pagás, sí. Y esperás que no te rompa las pelotas cada 5 segundos para comprar algo. Sí, PC y consolas, pero sí. Todo el mercado. Sí, sí. Pero bueno, digo. Hay muchos factores en juego, pero lo que el chabón dice es que por ahí. Esto es un síntoma de este cambio. Y me parece una propuesta interesante. Yo creo que. Desde. O sea, yo hace mucho jugaba mucho multiplayer en PC. Y. Fue una época muy marcada por juegos basados en el motor de Quake y de Unreal, que permitía eso. Muchos eran shooters, ¿no? Y quizás hoy está pasando mucho que, multiplayer o no, está pasando mucho más esto de saco un juego que tiene servicios online y te cambio variables. Desde el juego más chico que se te ocurre, ¿no? El Spelunky, todos los días tenés un challenge distinto. Puedes jugar al Spelunky toda tu vida, ¿me entendés? Sí, estoy de acuerdo. No sé, bueno, el Elite que tiene un mundo también. Universo procedural y lo van manteniendo y sacan contenido todos los años. Todo, el Star Citizen todavía está en desarrollo. Bueno, eso es lo otro que iba a decir. Este modelo de negocios también te permite salir con menos contenido y prometer. Sí. Y eso es mucho se apoya más, mucho en eso. Y es mucho más viable para una empresa grande que tiene que cubrir costos hacer eso. Sí, totalmente. Que sea feliz o no para el cliente, depende de cómo lo tratan, cómo se hace y qué tan bueno es el contenido del principio. Si sos Capcom haciendo Street Fighter V, andate la concha de tu madre. Si sos si sos la gente que hace Elite Dangerous, Frontier, sacaron algo que podías considerarlo un juego, que le faltaban muchas cosas, pero estaba cerrado. Si sos los que hacen Star Citizen, sacaron un hangar con una nave. Si eso te satisface, bien por vos. A mí me parece medio cualqui. Sí. Pero ahora es otra cosa. Y claro. Sigue. Y tienen la plata para seguir y lo sabés. Entonces decís, bueno, tenés otra confianza en eso, ¿no? Y bueno, esas cosas. Entonces es... Yo hoy veo muchos más juegos de esos que antes, ciertamente. No sé si es una tendencia que está para quedarse, pero sí es más viable a nivel económico para las empresas grandes. Entonces yo creo que el modelo AAA está fluctuando hacia eso. Mientras que en el artículo sugiere que el AA está muerto y yo decía, te decía a vos que mi opinión no es que el AA está muerto, sino que la gente que quiere hacer un juego más chico y está en una empresa grande y le dicen no, tenemos que hacer algo así, se para, se va y se hace un estudio indie y lo hace ahí. Claro. Porque hoy como indie, sobre todo si sos alguien con experiencia en juegos AAA probablemente, pero como indie hoy puedes hacer productos de calidad AA mucho más fácil que antes, ¿no? Sí, totalmente. Casi te diría mucho más fácil que el año pasado. Salen herramientas todo el tiempo y comunidades de gente que, tipo, lugares donde puedes conseguir gente barata para hacer música, para hacer assets, mercados, sí, que te venden prefabs, todo. Entonces, como que el espacio del AA, dicen que decía el artículo que está muerto. Yo difiero, yo digo que está ocupado por indies medianos a grandes. Sí, de medianos a grandes. y... Pasa que también tenés los casos excepcionales como en todos, como por ejemplo CD Projekt Red, que técnicamente es un indie, pero te hace un juego como Witcher 3 y es como, bueno, ok, listo, entendí. Yo difiero, o sea, está bien que la palabra indie es otro problema de nomenclatura distinto, pero no los considero indies desde el punto de vista de que son una empresa hija de un publisher. O sea, CD Projekt es un publisher, ¿no? Sí, sí, en ese sentido sí, es verdad. También que es un publisher a nivel local de Polonia, pero sí, es verdad. Si querés, podemos decir que era indie cuando empezó, porque era un publisher chico que solo estaba en su país y que sacó un juego de la nada con un estudio que crearon ellos, y ese juego lo tuvieron que publicar para afuera. En algunos casos con ayuda, creo. Sí, creo que no lo publicaron en Estados Unidos solo. Con Atari, y en Europa creo que con Bandai. Bueno, y por eso, o sea, como que tuvieron la ayuda de otros para publicarse. Sí, sí, sí. Entonces ahí eran independientes, entre comillas. Bueno, dependían. Pero digo, en ese momento tuvieron que comprometerse más. Y ahora tienen la libertad porque son ellos los que ponen su propia plata. Está sí, bien, pero no son indie, son un publisher que tiene interés en desarrollar juegos, claro, me parece. Son un publisher independiente que no pertenece, digamos, o sea, a ningún conglomerado de nada. No seré igual de gigante, pero está en la misma categoría para mí que EA y Ubisoft, por ejemplo. Sí, sí. O Activision. Sí. Nada, solo que en vez de licenciar, tienen su propio estudio. Como sí. Hace mucho EA tenía sus propios estudios en vez de comprar y... Sí, Ubisoft hoy... tiene sus propios estudios hoy. Ubisoft sí, quizás sí, es sí. El más parecido. Por ahí es un modo de trabajo muy europeo el que tienen los chabones. Claro, sí. Porque Frontier Developments también se publica a sí mismo. Y no sé si lo consideraría indie tampoco, con la calidad que tiene el juego que hacen. Sí, por eso es más un tema de nomenclatura que otra cosa. Pero sí, volviendo al tema de los AA puntualmente, sí, estoy de acuerdo en que los AA para mí no están muertos, sino que simplemente cambiaron de... No es que cambiaron de nomenclatura, sino que cambiaron de posición, si querés, de estar debajo de los publishers a hacer algo que se puede conseguir aparte. Y que, bueno, en cierta forma tiene que ver con también lo que venimos hablando del tema del tema sintomático de la industria en general, de la aversión al riesgo, el hecho de ir sobre seguro, de basar secuela sobre secuela, de el focus testing y todo ese tipo de cosas, que lo que hacen es cada vez cerrar más el espectro a un tipo de demográfica en particular, que bueno, hoy a muy, muy, muy pequeños pasos se está intentando querer abrir desde el AAA, pero realmente donde está la mayor explosión de variedad y de versatilidad de lo que se puede hacer con los juegos es en la escena indie, como lo venimos diciendo de hace un rato largo. Sí, también es como que, bueno, creo que ahora digamos, los indies que ocupan ese espacio son los que hay algunos pelotudos que lo llaman AAA, que es para pegarles un tiro en la jeta. Por suerte no había escuchado nunca ese término hasta hoy, y ya me duele en el alma ese término. Bien, no me acuerdo en qué podcast lo mencioné hace poco, quizás si no escuchaste ese capítulo, cuando lo escuches vas a decir ¡oh! Sí. Pero nada, sí, es una verga. Creo que lo habían dicho en un Beastcast, por ahí se te pasó nomás. Pero también lo dijeron como ese término es una mierda. Ah, ok, bueno. Se puede ser que me haya dolido, pero después dije, ah, no, bueno, está bien. Está bien. Puedo olvidarme de esto. Olvidarme de eso. Y nada, pero digo, es loco también porque quizás es como que lo que decías de ir a la seguridad y todo eso con los proyectos, si lo pensás, también los indies que hacen estos juegos AA también son... Están en un punto medio, porque están yendo a lo seguro también. Porque hoy también te he dado como ejemplo, persona mío, que no sé si estarás de acuerdo, pero yo decía, la gente dice que el Pillars of Eternity es AAA, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que hacer un juego de ese estilo hoy, con las herramientas que hay hoy, necesita una producción de un juego AA, no AAA. No necesitas tanta plata, tantos recursos, tanta computadora. La prueba está que el Kickstarter del Pillars of Eternity juntó 3 millones y pico, 4, y con eso hicieron el juego. Y no necesitaron $40 millones como necesita un juego AAA promedio. Y la premisa del juego es: vamos a hacer un juego como los de 1997. También. Y es como, con gráfico 1080, ¿me entendés? Pero es como... Por eso digo, para mí es loco porque ocupan ese lugar de te vamos a dar algo que nadie más te da, pero también ocupan ese lugar de te vamos a dar algo que nadie más te da, que nos gusta y sabemos que te gusta y sabemos que va a vender, ¿me entendés? Claro, porque sí, si hay un mercado para eso. Si vos querés innovación de verdad, casi siempre estás yendo al indie más chico. Sí. Los indies estos que son medianos a grandes, hoy hacen cosas que hoy ya no son comunes y por eso siguen siendo muy interesantes. Pero son probadas y andan. Y son probadas, digo, hace 20 años se hacían y eran increíbles, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, además de que conocen, digamos, por el hecho de justamente haber tenido la posibilidad de haber investigado el mercado a través de un Kickstarter o lo que sea, saber de que fehacientemente hay una audiencia latente para este tipo de juegos. Entonces, sí, al ya haber comprobado uno o dos casos, como tenemos Pillars of Eternity y Wasteland 2, después sí empezaron a aparecer cada vez más. Tenemos el Tides of Numenera, tenemos el Tyranny que salió hace poco. Sí, bueno, todos esos son de la misma gente. Claro. Pero particularmente estaba el... Bueno, ahora salió el Bard's Tale, que va a salir también. Sí, que también es la misma gente. Pero exactamente. El Divinity Original Sin salió y tuvo mucho éxito. Y después, ahora ya salió el Early Access del Divinity Original Sin 2. Y nada, y hay como una vuelta de eso también de juegos tácticos. Cuando salió el XCOM revivió el género y de golpe es como, che, los tácticos están buenos. Bueno, ves, ahí está. El XCOM Enemy Within yo lo consideraría un doble A que vino de un juego, de un de un publisher grande como es 2K. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Debe ser uno de los últimos, capaz, pero sí. Que fíjate que quizás por retener la franquicia es jodido. Pero si se hubiera ido y lo hubiera hecho solo, probablemente podría haber hecho el mismo juego. Sí, sí, totalmente. Con funding de andas a ver dónde, pero podría. Igual también tuvieron el lujo de tener toda esa plata de fondo y poder iterar a lo loco hasta que salió bien. Porque sí, totalmente. No hubiera salido así bien. Pero se entiende. O sea, el nivel de producción, si querés, del producto final, ¿no? O sea, los modelos 3D que tenía, el engine como lo tenía, lo podés hacer. Quizás no hubieras tenido la plata para iterar hasta que te salga así de bien el juego. Que ese es un tema aparte. Sí. Pero hoy está... ¿cómo se llama? El Chaos no sé cuánto. Bueno, el Chaos Returns. Chaos Reborn, ¿no es? Reborn, algo. No sé, lo tengo y no lo jugué porque soy un pelotudo. Sí, el de Julian Golub, que Reborn, es el creador. Sí, salió porque... Julian Golub dijo, vamos a revivir este otro juego mío, ya que Xbox el XCOM no es mío. y ahora está haciendo otro, que es este de... ¿Cómo se llamaba? Ah, me mataste con el último. Sé de cuál hablas, pero sí, es el que lo hablamos en la E3, pero no me acuerdo ahora el nombre. Lo hablamos y es más hardcore que la puta madre y nos va a hacer mierda. Sí, porque tiene una mezcla de un par de títulos, tiene una mezcla del XCOM con otra cosa. Sí, sí, sí, me acuerdo pero cuál bueno, es, pero no me acuerdo el nombre. Este chabón, tipo, se está fundando, se está poniendo la plata con la plata del juego anterior y tal vez tiene un inversor, pero digo, pasan estas cosas. Entonces lo que yo digo es, vos habías preguntado acá, como para guiar la conversación un poco, qué tanto esto es, esto que propone el chabón, es un cambio en el mercado y qué tanto es el chabón diciendo boludeces. Sí, yo puse evidencia circunstancial refiriéndonos exclusivamente a los ejemplos que toma sí, sí, para yo eso. Yo creo que los ejemplos que toma por ahí no son todos relevantes, pero digo, nosotros de todo lo que discutimos durante todo el año ves una tendencia. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que, o sea, mi propuesta de cómo veo hoy que está funcionando la cosa es, los indies siguen innovando y haciendo cosas locas, tipo como cuando Bart abre la puerta de la revista Mad y está todo haciendo cosas locas. Después están estos otros indies que están ocupando el espacio AA, que traen experiencias de juegos seguras, entre comillas, pero sí, todavía fuera de la norma de hoy, digamos. Apelando a un submercado al cual el AAA o los grandes publishers no logra satisfacerle el nivel. Juegos de nicho, digamos. Claro, sí, juegos de nicho, que exactamente. Quizás, si querés, sigue la duda de si es indie o no, pero digamos que los juegos que dijimos y todos los de Paradox, si querés. Sí, y un montón de juegos japoneses también. También. pero bueno, o sea, como que están esos juegos que son los juegos que todos quieren, pero quizás no los más no los más ostentosos, ¿no? Sí. Por ahí todos queremos juegos no tan ostentosos porque nos hinchamos las bolas también, que puede ser. Y por ahí eso es, también por ahí, es un factor. Porque la realidad es que yo ya no sé si quiero otro de casi ninguno de los juegos que me compré en PlayStation. ¿Entendés? O sea. Sí. No sé. Y después tenés estas nuevas movidas de los juegos como servicio o juegos que por ahí no son realmente como servicio porque son largos, que tipo buscan. Perduran venderte, en el tiempo. Sí, que es una experiencia larga y que. Si no como servicio, por lo menos que sea suficientemente significativo para que siga siendo relevante por un tiempo. Porque sí. Yo no lo pondría directamente en la misma categoría, pero yo te diría que el Witcher 3, como es, de gigante y todo, y con todas las cosas que le agregaron, y con el hecho que le sigan dando cierto soporte, califica solo porque sigue saliendo en los Game of the Year Awards todavía, ¿me entendés? ¿Y qué salió? El año pasado, 2015. 2015 y... bueno, pero se ganó todos los premios de la vida y sigue estando ahí. Y mira, ya es tan largo que pensé que había salido el año anterior. y nada, y es como... Ese juego... Hasta el año que viene alguien va a estar hablando de ese juego. Entonces son... o sea, ya no es tipo launch window o lo que sea. Es como, ese juego se sigue vendiendo, ¿me entendés? Sí. Y no porque, uy, saqué una Game of the Year Edition, sino porque está hecho de esa forma. Y después estos juegos que sí, Games as a Service, toda la bola, y los AAA se están volcando ahí porque es más costeable, como decía. Hay algunas empresas que siguen haciendo juegos más normales de desarrollo, entre comillas, AAA, que por ahí son europeas o cosas así, que les dan mejor el cambio de la moneda, simplemente. O algunos indies, entre comillas... que por ahí encasillarías entre los indies más chicos, pero hacen cosas de más calidad también por eso. Sí. Los que están haciendo los nuevos Longest Journey, ¿no? Bueno, ya terminó, pero los que hicieron el último, el Longest Journey... Sí, los Dreamfall Chapters. Dreamfall Chapters. Esos eran re poquitos chabones con Unity, pero viven en, creo que era Finlandia, y era como... No sé, o sea, le dieron N cantidad de dólares y los chavales estaban tipo ¡yeah! Así, claro, making it rain. Y como salió... ya nosotros ambos conocemos por un grupo que frecuentamos, vivir en Finlandia es vivir en Easy, así que, por ende, claramente sí. La plata que les dan les va a alcanzar porque con $3 viven 6.000 años. Claro. Y nada, entonces esas cosas están haciendo que se reacomode todo y las empresas grandes también es como, ¿cómo retengo a mi personal? ¿Cómo hago para... competir, cómo hago para mantenerme relevante? Y es como, bueno, pregúntale a Blizzard. Y Blizzard claro. Te dice, mira, a mí me funcionó darle soporte al Diablo 2 por 13 años. Y es como, tal vez. No sé. Quizás haya algo de cierto en esto. Que también le está yendo o no, no sé. Pero Bungie dijo, voy a hacer un juego de 10 años. Y después, debatible... Pero la propuesta a todo el mundo le interesó cuando lo dijo. Sí. O sea, yo creo que, aunque a vos sé que no te interesaba un choto porque era un multiplayer de primera persona, estabas intrigado por ver qué pasaba con eso. Sí, totalmente. Y es algo a lo que también las consolas hoy están todas conectadas. Se distribuyen de otra forma las cosas. Es algo mucho más natural, no sé, tener algo así, algo persistente, algo donde interactúas con otra gente. No se van a morir los single player, pero tiene mucho sentido que hacia ahí vaya la industria más grande. Porque ellos ya tienen resueltos un montón de los problemas que los chicos no tienen. Y es como pueden buscar nuevas cosas ahí. Y en cierto modo es loco porque el reacomodamiento de estas cosas está haciendo que los grandes también tengan que experimentar. Sí. Y eso me parece copado. Porque sí, de última sacan un parche con un evento re loco, el evento no gusta, lo tienen a mierda, sacan otro parche. Sí, eso o también se pueden quizás empezar a dar el lujo, que me gustaría ver que eso empiece a pasar. Quizás ya empezó a pasar, pero no tengo presente ahora un caso puntual en memoria, pero me gustaría ver en que empiece a pasar que cosas que funcionan en los indies chicos o en los AA, o lo que serían los indies AA hoy en día, por ponerle un nombre, bueno. Me gustaría ver que eso... se transfiera de alguna forma a cosas que empiecen a adoptar los AAA, como decir, bueno, ok, fijémonos que este tipo de cosas funciona con los indies chicos y tiene buena repercusión y tiene éxito y logra ser como... Caso puntual, que bueno, está bien que es un género que está probado, que tiene éxito, pero el Stardew Valley en PC, tipo, el chabón lo puso a la venta y en 48 horas ya había vendido 108.000 de copias. Sí. Y es como, bueno, eso quizás se puede transferir a algo un poco más grande o algún publisher grande puede tomar algunas ideas de ahí y decir, bueno, metamos conceptos de esto, ya que vimos que tiene buena recepción en la gente. Es como que eso por ahí formaría una rueda de retroalimentación entre distintas partes de la industria, que sería interesante ver cuál puede ser un resultado final de eso. Bueno, hasta cierto punto el Stardew Valley viene de Minecraft y de Minecraft ya están metiendo en todos lados cosas, pero... Claro, sí. O sea, al punto que... ¿Cuántas veces te dije ayer? Tengo ganas de comprarme el Dragon Quest. Sí. Bueno, Builders. Ahí tenés. Ese es un caso... Gracias por recordarlo. Ese es un caso puntual donde sí aplica exactamente eso que acabo de decir. El Dragon Quest Builders. Sí, la verdad que el Dragon Quest Builders es un juego... que también... ¿Lo ves? Y... Debatible si es AAA, pero es una franquicia millonaria de un publisher millonario. Sí. Y que es viene como, hace voy a mucho esta... tiempo. Sí, que igual cabe destacar que lo hemos hablado. En Japón no tienen problema con hacer spin-offs de franquicias y, uh-huh. y manipularlas de una forma que eso en es Estados Unidos también. Es como, no, la imagen es esta. Tipo. Hay una filosofía distinta sobre el tratamiento de las franquicias. En Japón le decís, vamos a hacer, no sé, un Dragon Quest, pero todas las minitas están en bikini y somos todos misógenos. Y es tipo, dale. Y nadie se va a poner a pensar dos veces. En Estados Unidos es tipo, no, pará, tiene que haber 5 negros, un latino. Transexual. Un trans, y además todos tienen que estar vestidos todo el tiempo. Y uno y puede todos tener los un turbante. Tiene que haber pero, o X o arrobas. Uno puede tener un turbante, pero solo bigote, no barba, y ser bastante blanquito. Porque tampoco somos así, chicos. Y claro. Es como, bueno, racista del culo. Pero nada. Entonces, qué sé yo, sí. O sea, yo creo que. En mi opinión. Está cambiando para mejor todo esto. ¿Por qué? Porque están dejando de salir juegos de máquina de hacer chorizos. Y están empezando a salir más juegos que... Aunque cambien cómo funciona el mercado y tal vez salgan menos juegos después. Mínimo están más pensados para que te sigan gustando después de 5 minutos. Y eso me parece que vale la pena de por sí. Uh-huh. Y digo, para gente por ahí... que no le gusta tanto el multiplayer y eso como vos o otra gente, están estos indies que están ocupando este otro espacio que te traen un RPG que te dura 40 horas y está escrito como la puta madre y aguante todo, y después te vienen otros y te hacen un juego de estrategia en el que dominás, no sé, un planeta entero, y después viene otro y te hace un plataformero, super mecánicas metroidvaniescas, reloj, y es como tenés todo, o sea, tenés... Todos los géneros clásicos que habían muerto revividos. No te voy a decir gracias a Tim Schafer, pero después de Double Fine Adventure fue como... Abrió una puerta, claramente. Volvieron todos. Y además tenés los nuevos. Y en el medio la gente se dio cuenta de que... Tal vez podemos dejar de estar todos parados al lado de una pared que nos llegue al pecho y disparar. Digo... No sé. Con gris. Sí, marrón, pero sí. Sí, sí, coincido bastante. De hecho, bueno, una de las cosas que sí considero de acá a futuro es que sería interesante que estos primeros pasos que estamos viendo, como mencionamos Dragon Quest Builders, como mencionamos, ahora no me acuerdo cuál fue el otro que también dijimos, el Stardew Valley. Ese tipo de cosas me interesaría que todavía, cuanto más avancemos en el futuro, me interesaría que se pronuncie cada vez más este círculo de retroalimentación entre un sector de la industria y el otro. Estaría bueno que entre ambos intercambiaran ideas, conceptos, que tomaran cosas que funcionan de uno y del otro. Porque considero que ninguna de las dos partes tiene el 100% de la razón y tiene el 100% de la verdad con respecto a cómo se arman y cómo se hacen las cosas. Pero considero que si empieza a haber una retroalimentación dentro de la misma misma industria de, bueno, mira, esto está copado, lo voy a tomar y lo voy a aplicar dentro de un juego y le voy a tirar millones de plata encima y ver qué pasa. Y del otro lado decir, bueno, mira, tomemos algo que funcione, que está súper probado y qué sé yo, se lo metemos a esto, por ahí le damos una vuelta de tuerca con dos o tres mecánicas que lo orbitan alrededor y es tipo, encontramos algo nuevo. Y eso me parece que va a dar un buen camino de acá a futuro para ver experiencias nuevas y ver que la industria no colapse sobre su propio peso, como ya se viene diciendo hace un rato largo que podría llegar a pasar. Sí, y ¿qué te iba a decir? Algo importante ponerle. Qué importante. Y ahora no me sale. Bueno. ¡Puta madre! Bueno, no sé, pero... nada, que por ahí ya es... ya lo hemos hablado y tampoco quiero super expandir más la conversación, pero creo que también cabe destacar que esta búsqueda de juegos más largos o que más reusables o más extensos, más como servicio, también se adapta bien con todo el negocio del streaming, del cual las industrias que desarrollan juegos están empezando a tomar parte monetariamente hoy, ¿no? De tener sus propios servicios para que streames entre ellos. O sea, Steam tiene el stream adentro de ellos mismos. Factor Esports también metido en eso. Hay partnerships con Twitch, hay partnerships con YouTube Gaming. Los chabones les sirve como publicidad. O sea, hay toda una máquina de no solo marketing, sino de interacción con el público que viene de eso. Sí, a otro nivel. ¿Qué? Que digo, a otro nivel, no interacción directa, sino interacción a través de una pantalla, además. Sí. Pero al punto que empiezan a tener sus propios canales donde ellos mismos streamean sus developers jugando otros juegos, cosas así. Y no sé, promotores hablando con la gente, qué sé yo. Y, o sea, se vuelve una interacción mucho más ida y vuelta. Y eso hace que, aunque al final todo es plata, las decisiones de la plata tengan un poco más en cuenta al consumidor final, porque es como la visibilidad es distinta ahora. El público está acá y pide esto. Hagámoslo, tipo, lo hacemos y nos va a dar plata, no sé. Una vez un tipo dijo: "It is the best time to be playing video games." Y tenía bastante razón. Exactamente. Sí. Pero bueno, sobre todo porque de última siempre podemos agarrar los cartuchos viejos y seguir jugando. Exactamente. Pero bien. Bueno, alta discusión, loco. Vamos a pasar a Special Move, ¿te parece? Me parece. Y recomendamos cosas y después me voy a ver Magia con Mancha. Con mi padre. Acá en el Special Move yo tengo un par de cosas muy relacionadas entre sí. Maxi tiene una que no tengo idea de qué estamos hablando. Bueno, arranco por ahí entonces. Sí. Every Frame a Painting es un canal de YouTube que se dedica especialmente a analizar... de hecho, creo que lo recomendaron alguna vez en Rayos Catódicos, si no me equivoco. Puede ser. Se dedica a hacer ensayos sobre determinadas cosas dentro del mundo del cine y son realmente ensayos muy interesantes. En este caso recomiendo el The Marvel Symphonic Universe, que justamente habla sobre por qué las películas de Marvel, incluso desde el apartado musical, son increíblemente seguras y no toman riesgos y van a lo clásico, justamente con referencia a lo que veníamos charlando recién, pero desde el lado de vista cinematográfico. Y tiene una de las cosas que yo no sabía hasta ver este video, y que realmente una vez que lo ves y te lo demuestran, y te lo demuestran bastante claro desde el lado del audio, es realmente increíble, es choqueante en cierta forma, y en cierta forma es muy desmoralizante. El hecho de, por ejemplo, saber que hoy en día existe una gran moda desde hace ya un tiempo en agarrar determinada música de una banda sonora de otra película y utilizar esa música como base para cortar un primer tráiler de una película y en base a esa música que el compositor componga la obra de toda esa película. Y es lo que se considera, lo que se llama como temp music o temporal music. Y es un horror, porque cuando vos ves back to back la misma escena de un mismo tráiler, o las mismas escenas de un mismo tráiler, cortadas con la música temp y con la música final, es increíble. De hecho, llega a estar al borde del plagio en algunos casos, y es muy, muy, muy zarpado. Y lamentablemente es algo con lo que se está laburando hoy en día para componer las bandas sonoras de las películas. Y para componer las bandas sonoras de los trailers también. Dentro de ese mismo canal de Every Frame a Painting hay un video dedicado íntegramente a hacer este comparativo. Y no solamente pasa en películas, sino que también ahora está empezando a pasar en series en Estados Unidos. Es sí. muy, muy, muy zarpado y muy heavy eso. Sí. Bueno, fuera de este título en particular. Recomiendo que también se miren varios otros videos de Every Frame a Painting, porque tiene cosas muy zarpadas, como por ejemplo un video de cómo Jackie Chan, las películas de Jackie Chan son diametralmente opuestas, de versión filmada con un director yankee y versión filmada con un director chino. Son totalmente distintas, son dos películas totalmente diferentes. Visto uno de esos, sí. Tiene uno de Akira Kurosawa, de cómo el chabón transmite el movimiento a través del movimiento de cámara. La verdad que son todos súper interesantes, los recomiendo a todos 100% directamente. Every Frame a Painting. Me parece que el de Jackie Chan, no sé si era de él, pero habíamos visto un video que analizaba las dos. Cine Masacre, el chabón de Angry Video Game Nerd. Hacía otro tipo de análisis, pero hacía un análisis de la película de Jackie Chan. Pero lo habíamos compartido ya y sí. Y sí. Pero bueno. Bien, Every Frame a Painting en YouTube. Yo por mi parte tengo dos cosas de Jeremy Parrish, esta persona hermosa que nos bendice con conocimiento retro videojueguil tantas veces, que básicamente todos sus productos he recomendado hasta ahora y de golpe tiene dos productos más, así que vengo a recomendarlos. Uno es un sitio que se llama mode7.com, con un guión en el medio, mode-7.com, que es una nueva retrospectiva, así como tiene Good Intentions para la NES y Game Boy World para el Game Boy. Mode7 es para Super Nintendo. Cabe destacar que tanto Good Intentions como Mode7 son más esporádicos los updates que hace el chabón. Él tiene un proyecto en su vida, digamos, y es hacer Game Boy World enteros, si puede, que es todos los juegos de Game Boy. Pero mientras, como se aburre y es un tipo que tiene que generar cosas, hace de NES y de SNES también en sus tiempos. Claro. Libres. Nada, está el mode7.com y además tiene una playlist en YouTube en su propio canal, que en este momento no me acuerdo, pero creo que era J. Parrish. Ahí me fijo. Bueno. No, Toasty Frog es el usuario en YouTube. Pero bueno. Pongo los dos links acá. La playlist ya tenía bastantes cosas, ya tenía los primeros 4 videos y en el sitio solo tenía subido un post hasta ahora, sí, tiene un solo post subido porque además de los videos él escribe un poco, ¿no? Entonces el primer juego del que habla es el F-Zero en lo que es modo 7, mode 7, y el segundo del que habla es Super Mario World, y de ese tiene 3 videos porque no puede parar de halagarlo porque aguante. Y nada, la verdad es que muy bueno, un tipo muy elocuente, muy bien hablado, una voz muy apaciguante, hay que a veces tener un café encima para bancárselo, como decía, pero tiene información muy posta y analiza muy bien las cosas. Es muy bueno analizando el diseño de los juegos también, el tema es que le gusta ser medio enciclopédico y en general tira mucha data. Y después comenta un poco sobre lo que piensa, pero en su otro proyecto que ya recomendé, que es de más de análisis de juego, el de Game Anatomy of Games, en ese hay mucho más de quizás opinión y desarrollo, y ahí te das cuenta que el chabón la tiene reatada. Uh-huh. Pero bueno, Mod 7 es este nuevo proyecto para Super Nintendo y arrancó, no sé si agregó más videos a la lista desde entonces, no, me acabo de fijar, pero va a seguir actualizándolo cuando pueda. Y después hay otro que yo no sabía que tenía, que lo descubrí viendo las otras playlists que tenía en su canal, y hay una playlist que se llama Metroidvania Chronicles y tiene un sitio que se llama metroidvania.com. Uh-huh. Te lo pasé el otro día. Sí. Es una lista de juegos que él califica como Metroidvania, digamos. Cabe destacar que en Wikipedia erróneamente le atribuyeron a él el término Metroidvania. o sea, dicen que lo inventó Jeremy Parrish el término, así. Y o sea, hay mucha gente que piensa que fue él. Y dice, yo no lo inventé, lo leí creo que en un foro de tal lugar, no me acuerdo, pero lo usé varias veces para calificar juegos desde entonces en reviews y cosas, y se popularizó, dice. Ah. Y entonces lo que el chabón hace es hacer una deconstrucción de realmente qué quiere decir y qué juegos, tipo, son los mayores exponentes. Buena onda. Pero arranca con los juegos anteriores al que exista el primer Metroid y explica, tipo, por qué piensa que lo influyeron, ¿no? Entonces empieza con juegos nada que ver, tipo el Zork, el Adventure, juegos que son de aventura de texto, nada que ver. Uh-huh. Entonces son juegos que empezaron con la idea de la exploración en los juegos y todo eso, y te va yendo paso por paso en la historia de los Metroidvanias, digamos. Y ese también es un proyecto que no sé cuánto lo va a seguir o no, hace un rato que no sube un video, pero son interesantes los que tiene. Y en el sitio solo tiene como una lista de los juegos, ¿no? Parece tener un análisis de cada uno. Pero es interesante porque puedes ir al sitio, mirar la lista de juegos y decir, che, este no lo conozco, buscarlo y tener, claro, un nuevo Metroidvania para jugar. Capaz te sorprende. O sea, particularmente el otro día te lo pasé porque vos estabas jugando mucho Metroid y desde que empezaste con el género, me parece que hay varios que te gustaron. Uh-huh. Más allá de que hoy dijiste que por ahí los Metroid en particular no son para vos, digo, jugaste Metroidvanias varios y te gustaron, entonces quizás es relevante en particular. Y para la gente que nos sigue también, es un género que a mí me gusta mucho. Me parece que es, dentro de los platformers, es como una evolución natural muy copada. Así sí, que, why not. Bien, eso es todo por el día de la fecha. Así que contanos, Maxi, cómo puede la gente seguirnos y nos vamos a la chota. Bueno, para la gente que quiera seguirnos, puede agarrar y pasar por iTunes, donde ustedes ponen Spreadshot News todo junto y sin ningún tipo de problemas debería aparecerles nuestro podcast, donde le dan suscribirse y si quieren pueden darnos un rating de varias sucesivas estrellas de 1 a 5 y dejar una pequeña review para que alguna persona que pasa distraída por ahí lo vea, lo lea y diga, ah, che, mira qué bueno esto, y se lo ponga a escuchar y tenemos así un oyente más. Caso contrario, de no tener dispositivos manzanátil, porque eso solamente funciona para dispositivos manzanátiles, pueden agarrar y copiarse el feed de nuestra página de spreadshotnews.com/podcast y copiárselo en Podcast Addict o en cualquier otro reproductor de RSS o podcast feedístico de la vida. Para la gente que no le guste con ninguna de estas opciones, puede pasar por iVoox en ibcortaox.com y de vuelta, escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos y sin espacios, pueden acceder al feed de nuestro podcast y escucharlo de forma directa ahí. En lo que respecta a Videomagia de esta semana, tenemos el Yoshi's Woolly World parte número 26, que tentativamente es el final de esta aventura loca de cosas místicas que han pasado en un universo de lana, y si se logra transferir a tiempo, el día miércoles o jueves o viernes, en alguno de esos tres slots, va a estar el First Blood del Hitman. Bien, debería transferirse hoy. Yo ahora me voy, dejo la compu prendida, así que con suerte ahí lo tendrán. Además, el lunes es feriado, así que estamos todo bien. No hay problema de cosas raras, así que viva la vida, viva la fiesta. Bien. Vuelvo a disculparme si se ve muy raro el stream de video, no sé, pero fotogramas, chicos. De última, veo si puedo hacer algo para hacerle un smoothing loco o algo así. De última, si un día grabo otra misión o si un día querés venir y jugamos una misión y grabamos, le mandamos 60 frames y que pese 60.000 gigas y a la chota. Sí, entonces llevo el disco y lo podemos transportar más fácil eso. Así que pero sí. Bueno, eso. Bueno, eso es todo por el día de la fecha, gente. Y nos veremos la próxima en el mismo Vaticanal, a la misma batiora. Y la misma baticosa. Cosas, sí. Sí, eso. Y tengo sueño. Sí, yo ahora, recién ahora estoy empezando a tener un poquito de hambre. O sea, como que ahora me comeré tipo una tostada, ponele. Bien. No, yo digiero más rápido. Hoy me comí una tostada, por ejemplo. Bien. Pero nada, ahora voy a merendar con mi viejo. No ver más cómo anda con mi arvancha. Pasala muy lindo porque está muy linda. Bien, lo haré.